¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito y la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores es la que rige los destinos de esta su estación. Saluda frente al control técnico el señor Roberto Pucci, este servidor Randolph Borges. Saluda frente a los micrófonos de esta ventana que se abre de par en par con la gente de Escape. América Latina Libre. Vamos a hablar en breve acerca de esta gira por el Mercosur, por esta América Latina Libre que está haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro. Entre tanto, damos un pase a nuestro compañero Guzmán Manzano. No, todavía no lo tenemos. Ah, todavía no. Bueno, entonces, sí está. Claro que está Guzmán Manzano. Vamos a dar contacto con nuestro compañero Guzmán Manzano, que nos trae información a esta hora, 10:07. Adelante, Guzmán, buen día. Así es, buen día, Rando. Un saludo a todas y a todos los usuarios que ahora sintonizan la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. A esta hora de la mañana nos encontramos en el municipio Plaza, específicamente en Ciudad Belén, parcela 11C, donde se desarrollará una asamblea con los habitantes de este complejo urbanístico para plantear y recibir posibles proyectos para el desarrollo cultural en este complejo habitacional. Para que nos explique un poco más al respecto, vamos a escuchar a Roberto Santaella, el nuevo director de cultura del Estado Miranda. Hola, buenas, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí en Ciudad Belén. Muchos abrazos y saludos a los amigos de a los Ciudad. Bueno, estamos en Ciudad Belén respondiendo al gobierno de calle que estamos generando, pues acompañando al presidente Nicolás. Estamos aquí hoy preparando una reunión que se dará en unos pocos minutos, un poco para saber cómo están las cosas aquí en Ciudad Belén, cuáles son las necesidades que tienen los colectivos, los consejos comunales, articularnos para apoyar y, bueno, seguir en nuestra propuesta de gobierno de calle. Creemos mucho en esta propuesta de gobierno de calle, escuchando a la gente, programando con la gente, encontrándonos con nuestra vida cotidiana, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Bueno, los compañeros aquí de Ciudad Belén nos están acompañando hoy con muchas ganas, con mucha necesidad de ser escuchados, de conocer la realidad que hay aquí en Ciudad Belén. Bueno, los movimientos comunitarios, los vecinos de otros municipios se han acercado, nos estarán acompañando aquí hoy en la reunión. Un poco la visión que tenemos nosotros desde el gabinete es que sea un espacio orgánico de dirección colectiva donde los mismos vecinos, consejos comunales, los comités de cultura, los actores, los protagonistas realmente de la comunidad cultural sean quienes dirigen las acciones en el gabinete. Es un planteamiento que hemos estado discutiendo con nuestro ministro Fidel y, bueno, con los demás viceministros que están recién nombrados. Este recorrido por el Estado Miranda, como dije antes, responde al gobierno de calle acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro. Y bueno, creemos que es una experiencia bellísima, que es un espacio realmente para diseñar nuevas políticas, para encontrarnos, para fortalecer el proceso bolivariano y seguir adelante con nuestro trabajo, con nuestra visión, con un país realmente unido. Creemos muchísimo en estos espacios para generar una cultura de paz, de encuentro. Es importantísimo para nosotros tener este espacio donde realmente encontremos nuevos vínculos y proyectemos esa cultura de paz. Bien, escuchamos palabras del director de cultura del Estado Miranda, Roberto Santaella, desde acá, desde el municipio Plaza, específicamente en Ciudad Belén. También se tienen pautados desde el Ministerio de la Cultura en marco de lo que es el recorrido del gobierno de eficiencia de calle. También se tienen pautadas varias asambleas para el día de hoy y varias inspecciones a otros puntos y complejos. Nosotros desde acá, desde Ciudad Belén, retornamos a este contacto informativo a los estudios de Alba Ciudad. Muchísimas gracias, Guzmán. Gracias por este pase informativo y esta importante nota que abre la ventana también el día de hoy, nota cultural, y este gobierno de calle también desde la cultura, por supuesto, apoyando a las comunidades, escuchando en principio al pueblo cuáles son sus necesidades, diagnosticando qué es lo que hace falta, qué es lo que se propone también desde el gobierno, y por supuesto, ejecutando qué es lo que se quiere. La gente, por supuesto, ávida de todas las soluciones en todos los ámbitos con este gobierno de calle. Bien, nosotros arrancamos la ventana con América Latina Libre de Escape, y este recorrido que nuestro presidente Nicolás Maduro está haciendo por nuestras hermanas naciones de la Mercosur ya exitosamente culminó su visita a Argentina, donde firmó y ratificó 12 acuerdos con esta nación con el objetivo de consolidar la ecuación perfecta de energía y alimentación. Venezuela y Argentina firmaron este miércoles 12 convenios bilaterales en la ciudad de Buenos Aires. Con esta relación binacional hemos venido a ratificar un camino de la patria grande y seguir abonando en una larga marcha donde nos toca tener la bandera principal, expresó el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Este es un intercambio que nos permite enfrentar el desabastecimiento severo que hemos tenido y tenemos, entre otras cosas, por el sabotaje, explicó Maduro, quien ofreció una declaración junto a su par argentina Cristina Fernández. Por cierto, uno de los convenios que se firmó con Argentina, además de la invitación que se ha hecho a empresarios argentinos a invertir en nuestro país, los convenios corresponden a las áreas, por supuesto, petrolera, científica, tecnológica y comercial. También continuará el intercambio en comunicaciones, pues aumentará la inversión en el proyecto que ya está en marcha en 13 estados de nuestro país. Se trata de la televisión digital abierta de Venezuela. Va a transmitir dos series audiovisuales que contribuirán al movimiento por la paz y la vida que adelanta el gobierno del presidente Maduro. El jefe de Estado manifestó que los convenios que se firmarán con Argentina, o los que ya se firmaron, y con los demás países que forman parte de su gira, Brasil y Uruguay, tienen como objetivo central dar felicidad a niños, niñas y al pueblo en general. Basados en esto, el presidente Maduro también tuvo un encuentro con movimientos sociales. Más de 30.000 personas se agruparon en el Estadio Las Malvinas de Buenos Aires, donde presenciaron este acto político y social. El presidente Maduro reunido con los colectivos, reunido con gente que hace vida en diferentes movimientos sociales. Lo que nosotros hemos visto al principio de este siglo XXI es la confluencia de fuerzas y liderazgos para reconquistar y para reconstruir la historia gloriosa y para reconstruir la independencia de nuestros países, dijo el mandatario nacional. Señaló que hay dos gigantes de esta patria grande, en principio destacando a Bolívar y además a José de San Martín, el libertador de Argentina. El mandatario destacó que Hugo Chávez y Néstor Kirchner son dos gigantes de América, el primero hijo del libertador Simón Bolívar y el segundo del prócer argentino José de San Martín. Tenemos que darle gracias a Dios, señaló el presidente, por haber vivido esta época histórica y de haber conocido y haber servido a la causa de estos dos gigantes. Organizaciones políticas y sociales se dieron cita en el referido estadio porteño para recordar la lucha por la unión de los pueblos suramericanos que libraron Hugo Chávez y Néstor Kirchner, quienes, por cierto, hace ya varios años protagonizaron en ese mismo estadio donde estuvo Maduro el entierro del Alca. Ahí estaba también Luis Ignacio Lula da Silva, quien era presidente del Brasil para aquel momento, y Tabaré Vázquez, quien era el presidente de Uruguay. Junto a ellos, Hugo Chávez y Néstor Kirchner enterraron el Alca en Mar del Plata. Ahí murió aquella pretensión imperialista de imponernos un modelo económico basado en la explotación, basado en el abuso, basado en el ventajismo. Y Venezuela, Argentina, Brasil y Uruguay le pusieron la lápida al Alca en ese estadio, en un acto multitudinario allí en el cual estuvo el presidente Chávez, ¿no? Hoy el presidente Maduro llegará a Brasilia, capital de la República Federativa de Brasil, para entrevistarse con su par Dilma Rousseff, con quien también tiene previsto firmar varios acuerdos en el marco de esta gira del presidente Maduro por los países del Mercosur, alianza económica, estratégica, política y social, de la cual Venezuela ya forma parte plenamente. Así que tendremos información hoy seguramente de lo que esté ocurriendo en la visita de Nicolás Maduro a la República Federativa de Brasil y las entrevistas que van a sostener con sus aliados. Exitosa, de una vez, exitosa catalogamos esta gira del presidente Maduro, quien ya ha tenido numerosos acuerdos positivos con la República Oriental del Uruguay. También la República Argentina ayer fue testigo de estos 12 nuevos acuerdos y hoy lo será la República Federativa de Brasil, con quien el presidente Maduro estará estrechando nuevos lazos de amistad, nuevos lazos comerciales y nuevos lazos de participación. Damos la bienvenida a Enza García. ¿Cómo le va, Enza? Muy bien, buenos días. Randolph, muy bien. Buenos días a todas y todos. Aquí estamos, pues, arrancando esta ventana y comentando, ¿no?, lo que ha sido la exitosa gira del presidente Nicolás Maduro. ¿Viste, ¿no?, el estadio ayer? ¿Cómo sí se caía ese estadio de gente hermosa ahí? No, los llevaron en autobuses y les pagaron. Ah, no, y desde Venezuela, ¿no? No, pero tú sabes también qué es lo que ocurre, porque de acuerdo con la mentalidad antichavista, es que tienen miedo que Venezuela les deje de dar limosnas. Ah, claro. Tienen miedo de perder la chequera y la regaladera. Y por eso, o sea, porque así es como piensa la derecha, nuestros hermanos latinoamericanos, nuestros hermanos del mundo, los que apoyan el proceso bolivariano, son una cuerda de lambucios, sí, ¿no? Pero así ellos pretenden hacer política exterior. Claro, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿quiénes quieren realmente aislar al país? Porque cuando tú vas representando la fracción de opinión, de oposición, y vas a los medios internacionales y te reúnes con las derechas de esos países y tú en tu discurso traes no se dejen comprar por la chequera, ¿qué le estás diciendo a esos pueblos? No sean lambucios. Lambucios. No sean regalados, no sean vendidos. Le estás diciendo a esos pueblos y a esos gobiernos. En un eventual gobierno de la derecha, ¿ustedes creen que nos van a apoyar? ¿Que esos países van a negociar con el país, van a apoyar al país? No, pero no porque se pudo haber acabado o no una chequera, sino porque es una fracción política que se ha dedicado al irrespeto y a la descalificación de todos esos países. En todo caso, fíjate algo, lo que queda aquí a todas luces demostrado es que esta gente, lo único que le interesa con su gobierno, con un eventual gobierno que ni Dios lo quiera ni Chávez lo permita, de la derecha, ellos harían alianza exclusiva con los Estados Unidos, al único país al cual no le cuestionan nada. No, y bueno, Estados Unidos se mete con nosotros, se mete en la política interna, jorunga, hurga, opina y le hace lo que le da la gana, y la oposición no dice ni esta boca es mía. Correa dijo una gran verdad en estos días, el presidente de Ecuador, que Capriles es un golpista, y salió toda la oposición espantada. Está metiéndose en la política interna de Venezuela. Bueno, decir que es un golpista, decirle la verdad, es meterse en la política interna. Pero los Estados voceros Unidos, gringos llaman a Maduro ilegítimo, se limpian el trasero con la voluntad de la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, y la ellos, oposición no dice y nada. Y ellos no dicen absolutamente nada. Lo que queda claro aquí es que a ellos no les importa hacer alianzas estratégicas con ningún otro país que no sea Estados Unidos. Ahí, en ese discurso, queda plenamente revelada cuál es la intención de ellos. Venderle el país. Venderle es un decir. Regalarle el país a los Estados Unidos como pasaba antes. No, mira. Por eso se cerraban todas las puertas y todas las posibilidades de intercambio con naciones vecinas, naciones hermanas, naciones con las que tenemos casi todo en común, desde el idioma, la idiosincrasia, las formas de gobierno, las formas de comportamiento cultural. Y no, nosotros lamentablemente habíamos preferido cerrar esas puertas y abrirles las puertas para que Estados Unidos gozara aquí, metiera sus manos, hiciera lo que le da la gana y se llevara nuestros recursos prácticamente por nada. Les recordamos, cuando Chávez empezó a gobernar, el barril de petróleo estaba regalado a $7 por barril. Regalado a $7. Hoy tenemos un barril de petróleo venezolano a $100 por barril, con un precio justo en el mercado internacional y con las alianzas estratégicas con otros países, con otras naciones, hermanas, vecinas y otras no tan vecinas. Y eso es lo que le molesta tanto a nuestra oposición, que tiene las pretensiones de regalar nuestra patria, como a los gringos, que tienen las pretensiones de volverle a echar el guante. Sí, y hay que dejar claro algo, ¿no? Para aquellas personas que son más jóvenes o tienen memoria de patas cortas, que dirán, bueno, pero ¿qué tiene de malo tener alianzas estratégicas con los Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo? Es el chivo que más micciona, es el dueño del universo. Señores, porque durante el siglo XX hasta 1998, nuestro único socio fue los Estados Unidos, y eso lo único que nos trajo fue pobreza, exclusión, injerencia en nuestra política y persecución. ¿Ustedes quieren eso en un eventual futuro? Enza, cambiamos de nota y nos vamos a algo que queremos precisar antes de irnos a la pausa. Lamentablemente ayer falleció la undécima víctima del fascismo ordenado por Capriles. Capriles ya tiene otro muerto encima. Se trata de Gerardo Rico, falleció ayer en San Cristóbal, víctima de una agonía, durante 23 días agonizó en coma este ciudadano venezolano, después de haber recibido una paliza tremenda por parte de grupos antichavistas, y ayer lamentablemente no pudo seguir luchando más por su vida, falleció el día de ayer en la ciudad de San Cristóbal. Gerardo Rico murió en el Hospital del Seguro Social de San Cristóbal, doctor Patrocinio Peñuela Ruiz, después de pasar 23 días en coma a causa de la golpiza dada por un grupo antichavista el pasado 15 de abril. Rico se convierte en la undécima víctima mortal a nivel nacional y la tercera en Táchira, tras la ola de violencia de sectores de la derecha en días posteriores a los comicios del 14 de abril, protagonizaron revueltas en varias partes del país contra la victoria de Nicolás Maduro, tras el desconocimiento de las elecciones de Capriles, quien ordenó salir con arrechera a las calles. Y lo decimos, mira, textualmente. Revueltas, linchamientos, porque en el caso de esta persona fue linchada. Sí. Porque cuando una multitud agarra golpes a alguien, eso se llama linchamiento. Estamos hablando del asesinato de niños. Estas personas que tanto se rasgan las vestiduras con mis niños no te metas, con mis hijos no te metas, llegaron a matar niños. Pienso yo, ayer se prendió, que eso sería bueno hablarlo ya en la segunda media hora, sí. Se prendió todo un debate sobre las agresiones de los grupos fascistas, ¿no?, hacia el pueblo bolivariano, independientemente de cuál sea su oficio o profesión. Y ya está bueno. Entonces decía un moderador de televisión que la culpa es de Capriles y que hay que castigar a Capriles y a los medios. En todo delito hay autores intelectuales y hay autores materiales. Y ambos llevan cana. Y ambos deben ser castigados. Claro, no, claro. Podemos decir, bueno, pobrecita esa gente opositora que está loca, que la enfermaron. No. Ellos tienen responsabilidad. Ellos hay tienen, libre albedrío. Ellos tienen responsabilidad sobre sus actos. Como decía un amigo mío, los locos comen excrementos y ninguno de ellos lo hacen. Antes de irnos a la pausa, traer a la memoria, porque son personas, no son cifras, no son números. Existieron y perdieron su vida sencillamente por estar en una acera política. José Luis Ponce Ordóñez, 45 años, asesinado en La Limonera, Baruta, Estado Miranda. Rosiris Reyes, 45 años, asesinada en La Limonera, Baruta, Estado Miranda. Henry Rangel La Rosa, asesinado en San Cristóbal, Estado Táchira. Keller Enrique Guevara, asesinado en el Estado Táchira. Ender José Bastardo Ágreda, 21 años, asesinado en Cumanacoa, Estado Sucre. Luis Eduardo García Polanco, 24 años, asesinado en Maracaibo, Estado Zulia. Rey David Sánchez, menor de edad, asesinado en Maracaibo, Estado Zulia. Jonathan Hernández Acosta, asesinado en Maracaibo, Estado Zulia. Johnny Pacheco, asesinado en Baruta, Estado Miranda. María Victoria Báez, 12 años, asesinada en Maracaibo, Estado Zulia. Y Gerardo Rico, quien falleció ayer, asesinado, golpeado y estuvo en coma 23 días, finalmente perdió la batalla el día de ayer en San Cristóbal, Estado Táchira. 11 víctimas del fascismo, 11 víctimas de la arrechera de Capriles, que hoy están lamentando sus familiares, su partida física, y hoy el pueblo enlutado porque estas son víctimas de la persecución política. Aquí no me vengan con el cuentico de comparar una cosa con la otra. Hay víctimas de la inseguridad, sí las hay. Pero qué peor víctima que la víctima de la persecución política. Por ser chavistas los mataron. Esto es lo que está pasando aquí. Son las 10:25. Y vamos a la pausa. Bueno, la lista la tiene allí Pucci. El tema se llama Comandante Hugo Chávez. Es un tema dedicado al presidente. Está de estreno. El apellido del intérprete es Valles, no me acuerdo el nombre. Enrique Valles, comandante Hugo Chávez, ya venimos.

en la que no te encuentro. Si te encuentro gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate mi corazón, te escondiste a la sombra de la sierra. Que te quiero sentir, hoy te quiero decir, todo lo que me ofrece la vida sin ti es condena. Acércate, que te quiero sentir, hoy te quiero decir, todo lo que me ofrece la vida sin ti es condena. Levántate, salvaje, como una planta que nace a la sombra de la sierra. Levántate, salvaje, como una planta que nace a la sombra de la sierra. Levántate. A la sombra de la sierra. Levántate. A la sombra de la sierra. Mi corazón, ¿dónde te metiste? A la sombra de la sierra. La gente de La Raíz, así se llama esta agrupación, y nos cantan A la sombra de la sierra. Son las 10:38. Vuelve La Ventana por Alba Ciudad 96.3 FM. Y hoy queremos dar una felicitación muy calurosa a todo el equipo que integra laiguana.tv. Van a estar ya hoy están de cumpleaños esta página web y todo lo que implica, pues, el movimiento de Cayendo y Corriendo, La Iguana, etcétera. Su ideólogo y una de las personas que está al frente de esta batalla es el politólogo y filósofo Miguel Ángel Pérez Pirela. Además, se ha destacado en las comunicaciones y lo tenemos al hilo telefónico para que nos converse acerca de las actividades que se van a estar llevando a cabo para la celebración de este primer aniversario de una exitosísima página web y de todo lo que ha sido un movimiento de comunicación que ha estremecido de verdad, buena parte de lo que es la forma de hacer esta práctica en nuestro país. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por las bellísimas palabras, Randolph. Felicitaciones de antemano, hermano. Y bueno, cuéntanos cuáles son las actividades que en este proceso de celebración tienen el día de hoy. Bueno, trabajo, trabajo y más trabajo, como diría nuestro comandante Chávez. Bueno, ayer estuvimos con nuestra compañera Vanessa Davis en Contragolpe, ¿no? Aquí estamos con ustedes en La Ventana, salimos de aquí para Telesur, ¿no? Porque también la iguana.tv tiene muchas visitas desde fuera de las fronteras venezolanas. Esta noche a las 9 están todos invitados a un TweetCamp con nosotros, con el equipo de La Iguana, a través de la cuenta oficial de nuestro portal, que es La Piso Iguana TV. A las 9 será el TweetCamp y a las 8:30 hay una entrevista en una radio privada, cuyo nombre no vale la pena mencionar, en Alba. ¿Y cómo hacemos, para también ¿y cómo hacemos llegar al otro escuchar sector? La entrevista? Bueno, Unión Radio, pues. Bueno. Exacto, porque nosotros también queremos escuchar y queremos hacer barra. No, hay una entrevista ahí bien interesante donde también, bueno, eso se grabó temprano y una de las preguntas tenía que ver con el presidente Chávez, porque recuerdan que el presidente Chávez le pidió a Lucía Eugenia Córdoba, que es una de las fundadoras, una franela de la iguana, ¿recuerdan? Todo el mundo tiene franela de iguana menos yo, dijo Chávez en ese momento. Sí. Entonces, bueno, seguir la lucha después del 5 de marzo, y ustedes eso lo saben mejor que yo, es muy difícil, ¿no?, seguir la lucha sin la presencia física del presidente. del presidente Chávez, del comandante Chávez, pero bueno, hay que echarle más pichón que nunca, más trabajo que nunca, porque esa fue la orden que él nos dio. Miguel, seguimos en una batalla de cuarta generación, la batalla en las comunicaciones. Sin embargo, las víctimas ya no son solo los cerebros de las personas que son manipulados, las víctimas ya son víctimas fatales. Y fíjate que ayer lamentablemente falleció la undécima persona producto de esta ola de la violencia que se ha llamado la a partir del momento de declarar que marcharan y protestaran con arrechera, ¿no? Así sí. ya van 11 víctimas de esa arrechera de Capriles. ¿Cómo mediáticamente se ha escondido esto? Y también que nos cuentes cómo el portal laiguana.tv ha colaborado a visibilizar estas cosas que lamentablemente otros medios esconden. Sí, mira, laiguana.tv tiene como vocación fundamental la comunicación política con P mayúscula, ¿no? En contraposición a la comunicación antipolítica, que es la comunicación de ciertos medios privados que, vendiéndose como neutrales o objetivos u objetivos, te están inoculando veneno las 24 horas del día. Nosotros no creemos en la neutralidad, no creemos en la objetividad. Son valores modernos que la filosofía se ha encargado de refutar teóricamente y que la práctica de los pueblos todavía más. Lo que sí creemos es en la sinceridad. Cuando cae la undécima víctima de la fila chavista, por cierto, chavista, claro. nos damos cuenta que se dan dos estrategias, dos metodologías comunicacionales muy graves. La primera es invisibilizar, que ya de por sí es grave, pero la segunda es peor, es echarnos la culpa a nosotros de los muertos que están cayendo desde esta fila, es decir, no, que lo están haciendo ustedes. Esa es la vocación de laiguana.tv, con títulos provocadores que o los amas o los odias, con una artillería a las 24 horas del día presente en las redes sociales, que o la sigues o la dejas de seguir, con fotografías estéticamente escogidas. Cada fotografía que está en el portal laiguana.tv es seleccionada minuciosamente, con criterios no solamente estéticos, sino también éticos. ¿Por qué? Porque el fascismo llega de muchas partes. Por ahí andan dos portales web, que por cierto, algunas veces nosotros desde nuestras filas cometemos el error de darle publicidad, ¿no? De poner publicidad o de incluso de mencionarlo. Y resulta que te colocan mujeres desnudas para después decirte el mensaje político de la derecha. Hablo precisamente de Noticias 24 y de La Patilla. Exacto. Es decir, que sin, es sin gancho, mujeres, ¿no? sin mujeres desnudas, ellos no tienen, entonces ahí radica toda la visita que tienen. Bueno, nosotros nos negamos a la misoginia, pero también nos negamos a la utilización del cuerpo de la mujer, de la dignidad de la mujer para estar levantando las visitas. Ahora, nosotros tenemos, y aprovecho la oportunidad, nosotros tenemos cosas que mostrar y que enseñar, a nivel no solamente cuantitativo, porque, Randall, dime si nosotros ya no nos estamos poniendo viejos y no hacemos nada, ¿no? Claro. Algunas veces uno cumple años, no es solamente cumplir años cuantitativamente, sino cualitativamente. Yo les puedo decir, muchachos, con mucho orgullo, porque ustedes nos han acompañado desde el inicio de Cayendo y Corriendo y desde el inicio de laiguana.tv, que en estos momentos laiguana.tv está entre los 10, no portales, sino medios de comunicación más vistos en la web. Lo dice Alexa, lo dicen indicadores internacionales. Entre los 10 portales, compitiendo con periódicos de 50 años, de 60 años, compitiendo con portales web financiados por el Departamento de Estado, compitiendo con las mujeres desnudas de portales de Ravel, como Noticias, de Ravel. De Ravel y del otro español de Noticias 24. Es decir, nosotros estamos entre los 10 portales. Y en Twitter, con solo un año exacto, 365 días, estamos entre los 5 portales informativos más con más seguidores en la red social. Los otros 4 tienen entre 3 y 5 años. Eso estamos hablando, muchachos, de que en Facebook estamos ya en 97 mil me gustas. Hay una progresión de entre 400 y 500 me gusta por día. Estamos hablando que en YouTube, laiguana.tv, con solo un año, tiene reproducciones de video 3 millones. Tú sabes que son 3 millones de videos vistos. Y en la cuenta Twitter en un año tenemos 233 mil. Ya pasamos los 233 mil. Cada día sumamos 2 mil seguidores en la cuenta Twitter. Ahora, Miguel Ángel, hay que resaltar algo bien importante. Esto ocurre en un país donde se ha incrementado de una manera abrumadora el acceso de las personas a Internet. Porque de no ser así, de hecho que nuestro gobierno no haya impulsado, si no hubiese impulsado el acceso a Internet, ninguno de estos portales, ni los opositores, ni el tuyo, por ejemplo, tuvieran esta gran cantidad de visitas y este éxito. Sí, bueno, quizás lo tendrían, pero solamente una parte de la población, porque recuerda que hace... sector. Claro, hasta hace pocos años, cuando el genio de la comunicación mundial, Hugo Rafael Chávez Fría, lanzó arroba Chávez Candanga, nos dijo, bueno muchachos, es hora de meternos en el 2.0 y en el 3.0, que es ya la comunidad virtual. Y a partir de ese momento comenzamos una lucha sin precedentes. Mira, desgraciadamente, lo que yo no entiendo es que el gobierno ha dado tanto, chicos, desde las canaimitas, pasando por el acceso a CanTV, una serie de elementos físicos, tangibles, ¿no? Para que el pueblo participe del hecho comunicativo, comunicacional. Y algunas veces nosotros en nuestras políticas comunicacionales no lo entendemos. Entonces dejamos el 2.0, el 3.0, dejamos las redes sociales de un lado. Nosotros tenemos que afincarnos también en una política comunicacional coherente que le dé importancia a las redes sociales, porque recordemos que ya los medios de comunicación tradicionales se transfiguraron. Ya un periódico no sirve absolutamente de nada si no tiene una plataforma tecnológica que le permita tener redes sociales activas las 24 horas del día. Ya la gente no espera que amanezca para ver las noticias, la gente la está viendo instantáneamente, y ese ha sido el grandísimo reto de laiguana.tv, que hay un dato que es muy muy odioso decirlo, pero tenemos que decirlo. Mira, laiguana.tv en un año, ¿sí? Tiene más ranking, es decir, tiene más visitas que todos los portales web del CIP, ¿sí? Entonces eso hay que revisarlo, ¿no les parece? Claro. Ahora, justamente, ¿en qué basas tú este éxito, no? Porque nos hablabas de la estética, nos hablabas de los títulos provocadores, ayer hablabas en el programa de Vanessa Davis de pellizcar, de provocar, ¿no? Y causar algunas veces, risa, otras veces odio, ¿no? En algunas personas. Sí. Pero ¿en qué radica? Arrechera, dicen por ahí. Sí. ¿En qué radica, dices tú, este éxito de la iguana.tv? Lo primero que hay que hacer es definir realmente qué es un sistema, hermano. Un sistema. Un sistema es un círculo cuyos elementos dentro de ese círculo funcionan porque existen otros elementos que funcionan. Es decir, funciona Pérez Pirela porque está Randolph Borges y viceversa. Solos no podemos existir. Solamente coexistiendo existimos. Nosotros hemos creado desde hace 3 años, con mucha paciencia, con mucho trabajo, hermano, porque aquí hay... Miren, yo le puedo decir que tengo 365 días sin dormir. Trabajando sin descanso, sin pausa. Y cuando uno trabaja sin descanso y sin pausa con un equipo, porque no soy yo solo, yo soy solamente el vocero de un equipo, cuando los resultados se ven. Entonces, ¿por qué te hablo de sistema? Porque comenzamos con un programa de televisión, recuerdan ustedes, hace casi 3 años, cayendo, claro, y corriendo en las mañanitas. Allá en la mañana, casi de madrugada. Casi uno, bueno, yo me acostaba a las 7 de la noche para estar allá a las 3:30 de la mañana en el canal. Entonces, del programa de televisión pasamos a un portal web. Del portal web pasamos ya a las redes sociales del mismo, Twitter, Facebook, YouTube. Y creamos el primer fenómeno, porque eso no existía antes como tal, el primer fenómeno multimediático en términos comunicacionales. Es decir, no era un portal web de un lado. Muchos han tratado de hacer portal web, y tú lo sabes bien que no han funcionado. Sí. Muchos han tratado. Es un portal web que hace parte de un proceso audiovisual que es cayendo y corriendo y que a la vez se enlaza con las redes sociales. Es decir, que ya nosotros no hagamos solamente televisión, que ya no hagamos solamente periodismo de periódico, pues, de impreso, que ya no solamente hagamos radio, sino que utilizar todos los elementos al mismo tiempo, las 24 horas al día. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que cayendo y corriendo dura 1 hora, bueno, las otras 23 horas está la iguana.tv. Claro. Y esa idea de sistema en la cual no se le da más, no se le da preponderancia a un medio o al otro, sino a todos a la vez. Esa es la idea, es especialmente, yo creo que en eso ha radicado el éxito. Y la otra cosa es que, desgraciadamente, aquí falta mucha creatividad. Miren, de verdad los invito a ver la caricatura de Agra hoy en La Iguana. La caricatura del maestro Agra, que tú sabes que él hasta hace un año solamente está en Últimas Noticias y ahora se vino cotidianamente con nosotros, ¿no? En La Iguana. Bueno, no puedo enseñarles evidentemente la caricatura, pero se las puedo leer. La podemos enfocar así, en el micrófono 3 por aquí. Aparece una iguana, que es la iguana que siempre dibuja Agra, el maestro Agra, y dice: el destino de los dinosaurios de la comunicación es extinguirse. 3 puntos. En cambio, la iguana cae, corre y se encarama en un nuevo ciclo. Vaya qué palabras, vaya qué palabras las de Agra. Qué nosotros buena. Tenemos ya que dejar la prehistoria, hermano. Y esto es una autocrítica que yo hago. Seguimos en la prehistoria comunicacional. Seguimos encorbatados, seguimos hablando así, pensando que seguimos con una formalidad, con creyendo todavía en una objetividad y una neutralidad. Seguimos aburriendo, porque estamos aburriendo a la gente. Seguimos con una comunicación burocrática y eso evidentemente no paga, porque la gente no te ve. La gente no te ve. Así es. Oye, Miguel, ya para ir cerrando pues esta conversación contigo y esta página chavista, porque es una página chavista. Así es. Chavista y después del 5 de marzo más que nunca. Más que nunca. Invítanos, ¿cómo es que va a ser el asunto con el TweetCam esta noche? Bueno, TweetCam, muchachos, hoy a las 9 de la noche, accedan a través de @lapisoiguanaTV, es decir, la página, la cuenta Twitter oficial de La Iguana, y bueno, ahí que caigan a preguntas buenas, malas, tristes, felices, y ahí yo estaré respondiendo, y bueno, ustedes me verán a mí, yo no podré desgraciadamente verlos a ustedes, ¿no? Pero bueno, así arranca esta celebración y muchísimos años más de éxito, y además extiéndele de nuestra parte las felicitaciones al equipo, Miguel, que forma parte todo de ese sistema que tú has nombrado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, le haré llegar las felicitaciones al equipo. Y bueno, muchachos, muchísima fuerza, muchísima unidad, muchísima disciplina. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Después del 5 de marzo, vaya si es difícil hacer comunicación sin ese genio de la comunicación que era Chávez, pero bueno, él dejó las líneas bien planteadas de lo que hay que hacer. La última conversación que yo tuve con el presidente Chávez fue una noche, que me llamó eso a las 9 de la noche, y me dijo: mira, ¿conoces a Carl Otto Appel, y a Dussel, y a Habermas? Y yo, sí, presidente. Bueno, yo tengo que dar una rueda de prensa mañana, era previo a la campaña, al 7 de octubre, en la campaña electoral, y él se estaba formando para una rueda de prensa internacional en el Hotel Alba, leyendo Ética de la Comunicación. Preparémonos, estudiemos, reflexionemos, porque para hacer comunicación hay que investigar, hay que reflexionar, hay que formarse. Así es. Oye, Miguel, un gran abrazo a ti y a todo el equipo de laiguana.tv, que está de cumpleaños, primer añito de muchos otros que vienen por allí. Gracias. Amén. Un abrazo, muchachos. Chao. Miguel Ángel Pérez Pirela, filósofo, especialista en la comunicación y politólogo, estuvo con nosotros en esta parte del programa, hablando de este primer aniversario de laiguana.tv, todo el equipo que la conforma y que viene haciendo un nuevo estilo de comunicación bien exitosa a través de las redes sociales y a través de la internet. Son las 10:55. Y vamos a la pausa con Calle 13. Este tema está dedicado a aquellas personas que se las dan de exquisitas, pero se les sale la clase cuando van a un restaurante y ven a alguien que no les gusta. Calle 13, Gringo Latin Funk. Ella quiere mandinga, pa' que se le vaya lo de gringa. Hay que darle un habano, pa' que camine como hispano. Hay que mancharle los zapatos con fango de la sierra, para arrancarle la postura de cheesecake de Inglaterra.

Ajá, regresamos a la ventana cuando son las 11:08 minutos de la mañana. Escuchábamos esta agrupación venezolana, La Gallera Social Club, con Chimbanguele. Y bueno, les recordamos que están abiertas las vías de participación, nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953. No tenemos en estos momentos plataforma para la mensajería de texto. Queremos anunciarles, la vamos a cambiar. Vamos a cambiar esta plataforma, no nos ha servido realmente. Es una plataforma además que estaba cobrando o cobraba, no nos ha brindado un servicio satisfactorio, la vamos a cambiar, estamos en esas conversaciones y vamos a colocar un servicio donde solo cueste lo que usted envía el mensaje, sin añadir más nada. Estamos trabajando en eso y se lo diremos próximamente, en un servicio que vamos a tener para toda la programación de Alba Ciudad. Y también en La Ventana tenemos las redes sociales. Exactamente, tenemos el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben a través del grupo de Facebook y nos dice Orlando Mateus, en Venezuela se está instaurando el fascismo. Bueno, Orlando, ya está desde instaurado, hace mucho. Sí. Y mucha gente no se ha dado cuenta. Lo están practicando a diario sin saber que los han inducido a hacerlo inconscientemente a través de los medios de comunicación, por medio de mensajes subliminales y hasta directamente en algunos casos. Esto es grave, ya que se está promoviendo enfrentamientos entre venezolanos con fines inconfesables que originarían una intervención extranjera de consecuencias incalculables para la independencia y soberanía de la patria y la paz ciudadana que todos deseamos. Venezolanos, todos de diferentes tendencias políticas, ideológicas y religiosas, no avalemos esta situación y opongámonos enérgicamente contra esta asquerosa pretensión de algunas personas y grupos sociales elitescos que pretenden instaurar el fascismo en nuestro país. Hay otro mensaje semejante, obviamente eso tiene que ver con los lamentables sucesos presentados ayer en el estado Anzoátegui, en Lecherías, de eso queremos hablarle. Nos escribe Ali Niño, camaradas, lo que en verdad nos está haciendo gran daño es la impunidad. La fiscalía, los tribunales son culpables de que el país esté embochinchando. Uno se pregunta, ¿será que los fascistas de la oposición tienen alguna inmunidad que no se les toca? Ellos hacen y deshacen en el país, asesinan, destruyen, ahora secuestran y como si nada. Van a otros países a buscar la intervención de Venezuela y entran y salen del país sin que se les haga nada. Mire, camarada, al pueblo chavista se le ha enseñado a tener calma, pero ya creo que se están pasando de la raya. Mire, camaradas, y se lo digo a los escuálidos, y en verdad no quiero ni pensar cuando a los chavistas tengamos que salir a sacar nuestra rechera, que Dios agarre confesados a los escuálidos. Alni, hacemos votos que esto no ocurra. Sí. Me parece que empezaste muy bien con el mensaje. ¿Hasta cuándo la impunidad? La fiscalía, los tribunales tienen que tomar cartas en el asunto, porque esta gente está haciendo lo que le da la gana. Pero es que... Y tienen que venir los colectivos, eso sí, de forma pacífica, sí, a poner orden. Sí. Pero es que, como dijo el anterior usuario, Orlando Mateus, ellos están buscando que nos enfrentemos entre hermanos para una intervención y no podemos ponérsela en bandejita de plata. No se la vamos a poner en bandejita de plata. No se la vamos a poner. Pero sí alertar a nuestros mecanismos de impartición de justicia que si ellos hagan no actúan... Su trabajo. Si no actúan, si no trabajan, esto es lo que se está provocando, es que esa rabia acumulada pase de un lado a otro con una facilidad tremenda y bueno, se produzca que la gente empiece a cobrar, o sea, la justicia por mano propia. Esto no puede permitirse. O sea, en todo delito, o sea, lo que ocurrió con los camaradas que fueron asesinados por el fascismo y lo que ocurrió ayer con Winston Vallenilla, Roque Valero y sus familias, con quienes nos solidarizamos de corazón. ¿Cómo no hacerlo? Esto existen autores intelectuales. Claro. Enrique Capriles Radonsky, María Corina Machado, Globovisión, El Nacional, El Universal y toda esta canalla de la derecha son los autores intelectuales, pero también hay autores materiales. Y a mí que no me vengan con el cuento de que pobrecitos están enfermos. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Muy buenos días. Buenos días, Randall. ¿Qué tal? Buenos días, Enza. ¿Qué tal? Mi querida Ventana. Los llamo para darle una información por la entrevista con nuestro compatriota Pirela. Ajá. Respecto a la de Maracaibo, la lucha que tenemos, porque nosotros luchamos por el pueblo. Bien, por el pueblo. ¿Cómo no? Lo de por puesto, 23 aeropuertos comerciales hay en el país. Los maracuchos que me están oyendo saben que es así. 23 aeropuertos. El único aeropuerto que no tiene por puesto es el de Maracaibo, ¿correcto? Ya se lo he explicado, ¿verdad? Sí. El que vaya enfermo, el que venga a salir, ese es un lamento total. Se lo dije a Pirela, ok. ¿Sabe por qué yo fui a Maracaibo con dos compañeros más del 4, fuimos a Maracaibo antes de que fuera Maduro y allá tuvimos hasta que se viniera, ahora que fue a hacer el gobierno de calle. Ajá. ¿Sabe por qué en Sairlando? No lo sé, yo no lo sé. Porque los combatientes del 4 del estado Zulia, los muchachos del 4 que estuvieron junto conmigo, bueno, yo estaba en Caracas, bien. Los del 4, los que llevamos el brazalete, que lo seguimos llevando con orgullo. No eso que se lo ponen ahora. No, los que lo llevamos con orgullo. Y seguimos, no estamos ni con página, ni con ministerio, ni con gobernaciones, nada. Estamos luchando por el pueblo y por los bienes del pueblo. Iban a sabotear en el Teatro Baral la llegada de Maduro. Y yo, dos compañeros míos, y yo fuimos allá. Porque nos dijeron, mire, está pasando esto en Zulia, vamos para allá, para Maracaibo. Los comandantes, los muchachos del 4 se iban con el brazalete y el cané en el pecho a bloquear ahí a Maduro. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen un proyecto antes de que ganó mi comandante Arias Cárdenas y no los han atendido. ¿Qué te parece, encerrando? Qué bárbaro, ¿no? La persona que llamó, que Andy, que Arias, que mire, que escribió que Arias tiene 4 meses, sí, pero nosotros conocemos y nosotros sabemos el terreno que estamos pasando. Mi comandante Arias Cárdenas estuvo conmigo cuando el sacudón en el batallón Bolívar y él fue presidente del PAMI cuando Candela. Fue eso, Randall, ¿no? Ajá. Sí, ¿verdad? Ajá. No decimos nada contra mi comandante, sino que nosotros sabemos el terreno y nosotros no jugamos carrito el 4. No jugamos el carrito al 4, y se lo he dicho a la oposición y ahora se lo decimos de Maduro para abajo. Nosotros no estamos jugando carrito. Este proceso se termina o continúa. Así de sencillo. El 27, el 24 del próximo mes, le voy a dar otra información, ¿correcto? Buenísimo, Andy. El 24 del próximo mes, los muchachos de Maracaibo, como los todos de Maracaibo, llegan el 23 al batallón Ayala para los actos del 24, que vamos todos con el brazalete, ¿correcto? Uh-huh. Si quieres, se acerca hasta allá, eso, Randall, para presentarte a los muchachos en el batallón Ayala el domingo 23, que viene para los actos el 24 de junio. Uh-huh. Los que jugamos la vida por este proceso, que no tenemos cargo, pero sí luchamos. Y esos muchachos tienen un proyecto para eso, para el transporte por el puesto de Maracaibo, no siquiera que los lleven hasta Estación La Varega, que no terminaron el metro, hasta que tenía que ser hasta el aeropuerto. Bueno, que lo lleven hasta la Estación La Varega y hasta el Centro Comercial 1, que no recuerdo ahorita cómo se llama, que está ahí cerca. Den la vuelta ahí los vehículos y vuelvan al aeropuerto. Ah, no lo va a atender mi comandante de acá. Bueno, que no los atienda, pues. Y esta vez los paramos dos compañeros míos y yo. Correcto, paramos los muchachos. Se van a parar frente a la Plaza Bolívar, oye bien, con el brazalete y el carré en el pecho. Y los medios de comunicaciones de Maracaibo, los izquierdos y Globovisión, estos que vayan a ellos y van a hacer columna de dos, si no le arreglan ese problema al pueblo que llega en Maracaibo por avión. Ahorita, cuando estaba hablando con Pérez Pirela, yo dije, qué bueno que esa le pregunte a esa Pérez Pirela. Mire, Pérez Pirela, tú vas a Maracaibo, tú no ves el otro maracuchito este que habla en azul de conducta. Ellos como que no llegan a Maracaibo. Yo voy a Maracaibo y siempre me va a buscar mi sobrino. Yo tengo carro en mi casa, no soy millonario, pero tengo transporte. Yo siempre me llevo uno o dos hasta la ciudad. ¿Qué abuso es ese? Claro. ¿Tengo bueno, razón o no tengo realidad? Seguro que tiene razón. Hay que ponerse a trabajar en esta. Hay que ponerse a trabajar en ello. Mira, tenemos que dar paso a otras llamadas también. Buen día. ¿Quién tenemos por allá en línea? ¿Aló? No, se cayó la llamada. Bueno, recuerden que también tiene el 562-7949 y el 562-3953. Y bueno, lo que les estábamos comentando, el presidente Maduro allá en Argentina advirtió sobre rebrote fascista. El presidente de la República, Nicolás Maduro, advirtió al pueblo de América Latina sobre el rebrote de la derecha fascista en Venezuela y en América Latina. Alerta, pueblos hermanos de América Latina, alerta sobre este rebrote de una derecha peligrosa que odia y es intolerante, que pretende infectar de fascismo a todas las corrientes políticas de la centroderecha y derecha latinoamericana. Centroamericana. Lo dijo desde el estadio Islas Malvinas. Señaló, es una derecha antilatinoamericana, que si estuvieran en el poder, en Venezuela, saldría de la UNAS, Venezuela saldría de la UNASUR, CELAC, ALBA, Mercosur. De toda broma. Sería una derecha que vendría a destruir la Unión de América Latina y el Caribe. Habló Maduro que en nuestro país ha surgido una derecha con rasgos fascistoides, sectores que han hecho campaña contra pueblos hermanos como el argentino, cubano, ecuatoriano. Y bueno, tuvimos una manifestación de este fascismo el día de ayer en Lecherías, donde el animador Winston Vallenilla, con más de 20 años en el oficio, y el cantautor Roque Valero, que bueno, se han identificado con el proceso chavista, fueron agredidos, fueron secuestrados junto con sus familias. Más de cuatro horas. En un restaurante, contaba Winston Vallenilla que amenazaron de muerte a sus hijos. Estamos hablando de un bebé de 1 año y 8 meses y otro bebé de 3 meses. O sea, el hijo de Roque Valero tiene 3 mesecitos. Unas turbas que se olvidan de la inocencia de un pequeño que no escoge quién es su papá y quién es su mamá. Si a ver, vamos, ¿no? Estamos hablando de, ahí se violó la LOPNA, se violó la ley para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, porque sus esposas también fueron agredidas. Se ha violado cualquier tipo, hasta las agresiones hacia ellos, y ya está bueno. O sea, la policía de Lecherías negó el apoyo. Pregunto, ¿qué pasó con la policía de la gobernación, Aristóbulo? ¿Por qué tienen que ser los colectivos civiles quienes salen a defender a los camaradas que son agresivos por las turbas de derecha? Y lo hacen pacíficamente, ¿no? Y lo hacen pacíficamente. Lo que pasa es que los colectivos no pueden meter preso a nadie. Exacto, no la pueden policía meter preso sí, a nadie. Porque a mí que no me vengan, y lo voy a decir, a mí que no me vengan con el discurso que escuché anoche, que pobrecita esa gente que está enferma. Es verdad, están enfermos, pero cometen delitos. Y tienen que pagar por esos delitos. Claro. Mira, a esas dos locas disociadas que yo vi en el video, una noche tras las rejas no le hubiera venido mal. Aparte de eso, un chequeo con un psiquiatra forense, y si el psiquiatra forense determina que esas personas están mal de la cabeza, bueno, habrá que hacerle el Estado está en la obligación de brindarles tratamiento psiquiátrico gratuito. Pero si a estas personas no se les castiga por los atropellos que están cometiendo, cada vez va a ser peor. Entonces, hay que aplicar las leyes, hay que hacer justicia, porque lo que ocurrió, la muerte de estos 11 camaradas y la agresión que sufrieron estos camaradas ayer en Anzoátegui, hay autores intelectuales, es verdad, están los medios, está Capriles, está María Corina, pero hay autores materiales. A mí todavía no se me olvida aquella persona en Guacara que fue asesinada, aquel camarada que fue asesinado y su cuerpo fue arrastrado como en los tiempos de la colonia. Sí. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que vengan los fascistas de la derecha, asesinen a otro chavista, lo metan en una jaula metálica y la cuelguen en los árboles, como hacían los españoles en la colonia, como hacía la Inquisición. Por favor, señores, hay que aplicar las leyes. Y a estas personas que agredieron a estos camaradas en Anzoátegui, como a los asesinos de niños, de estos dos niños que fallecieron después del 14 de abril, y los camaradas fallecidos, deben de ser juzgados y se les debe aplicar todo el peso de la ley, porque ya está bueno, porque la impunidad lo que genera es violencia. ¿Y hasta cuándo va a ser el pueblo humilde, hasta cuándo va a ser el pueblo chavista el que coloca a los muertos y los heridos? Tenemos llamada telefónica, ahora sí, buen día. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales, de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo le va, Teresa? Bien, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes han dicho. Siempre les he dicho que hay que ponerle un parado a todo esto y que la justicia previa, que la ley sea puesta a las personas que la trajeran y todo eso. Eso ya no se puede soportar. Mira, durante más de 14 años, desde que manda el presidente Chávez, desde que el presidente Chávez salió en campaña en el 98, nosotros siempre fuimos tildados de locos, ladrones, desdentados, de todas las cosas perversas que hay. Incluso durante todos estos años, algunas, usted no puede decir abiertamente en un centro comercial o en cualquier parte, yo soy chavista, en un consultorio médico de una clínica o eso, porque te caen y eres catalogado como de verdad loco, demente, trastornado, lo peor de la basura. Nunca ha habido respeto, ni siquiera la hubo para el presidente, eso se sentó un mal precedente con esas cosas, porque todo ser merece respeto, incluyéndolos a ellos. Y también estoy de acuerdo que esas gente no está loca, porque ellos saben dónde van y ellos no comen basura, no se tiran en un pozo o en una piscina sin agua, ni nada de esas cosas. ¿Por qué nosotros en el gobierno somos personas pacíficas y tenemos todo el derecho, como lo tienen ellos también, de ir a todos los lugares? Fíjate lo que sucedió con esas personas conocidas, pero los que no se conocen, los que son gente que practica la política en diversos sectores, que les pueden caer, que les agarran el carro a piedra, que les destruyen, que los escupen, que les dicen cosas, hasta los niños en el colegio, ¿hasta dónde vamos a llegar, muchachos? No se puede mantener una cosa de estas, incluyendo el gobierno. Por favor, el gobierno lo están saboteando con los precios. ¿Dónde está Endipave? La gente no puede apretarse siempre el bolsillo y las cosas subiendo, subiendo. Somos gobierno, señor, tenemos la ley, tenemos el apoyo, tenemos la gente, tenemos los recursos, pongámonos a defender la patria, a defender al pueblo, a esta nación, todos unidos. Y un abrazo sincero, mis felicitaciones, que tenga mucha salud, mucho éxito y mucha alegría todo el equipo de La Iguana y su conductor. Muchas gracias, muchachos, y gracias. Buenos días. Buen día. Y mira, me parece también agregar algo bien pertinente que decía el animador Winston Vallenilla. Invito a la colectividad revolucionaria a no ceder los espacios. Exacto. A pesar de la agresión de la cual fue víctima él, su esposa, su bebé, su amigo Roque Valero, andaban juntos con su familia, estaban celebrando el Día de las Madres por anticipado, ¿no? Y estaban con su familia, con sus bebecitos. Y a pesar de esta agresión brutal que oye, duele doble, porque una cosa es que uno lo agredan a uno cuando asume una postura política, ¿no? Que de todas maneras eso acarrea consecuencias legales cuando cualquier tipo de agresión. Pero otra cosa es que se metan con tu familia. Ah, tú eres el famoso, pero me voy a meter con lo que más te duele, con tu familia. Eso es inmoral. Eso ya implica agravantes. Pero a pesar de esto, tuvo la visión también Winston Vallenilla de invitar a todos los movimientos revolucionarios a no ceder espacios, claro, porque todos somos venezolanos y tenemos el mismo derecho que cualquiera que sea de esta patria, a estar donde estemos, a ir a los lugares que nos dé la gana. Sí, porque esta es patria de todos. Aquí no podemos estar con el cuentico. Yo recuerdo hace unas semanas atrás, en vísperas de la ruta nocturna, cacerolearon a Mango, nuestro amigo Osvaldo Rivero. Cacerolearon a Mango en un restaurante chino ahí a 2 cuadras del Canal 8, donde él trabaja, sabemos, ¿no? Y entonces unos escuálidos empezaron a cacerolearlo dentro de ese restaurante donde él estaba almorzando, diciéndole que qué carrizo hace él allí, que por qué estás aquí, deberías irte a comer para el centro, para el oeste. Bueno, pero es que él no trabaja allí, él no tiene la culpa de que el Canal 8 quede en el este. Y además de esto, lo más triste, y no sé si Mango lo dijo, pero yo sí lo voy a decir, quienes lo estaban caceroleando eran funcionarios del CENIAT. Se le mostraron el carnet, estaban rascados hasta la médula, rascados, borrachos estaban. Funcionario del CNI, le mostraban el carnet y le decían, grábame, si quieres. Lamentablemente, ante la agresión, Mango no tuvo ni siquiera la pericia de sacar una cámara fotográfica y tomarle las fotos. Me echó el cuento y nos echó el cuento a varios allí. Esto no puede repetirse. Si eso no se castiga, sigue ocurriendo una y otra y otra vez. ¿Qué vamos a esperar? Que unos locos de esto, que sí están locos, pero que bueno, que vayan a tratamiento, que unos locos maten a alguien, como ya han matado. Si estas personas cometen un delito, es responsabilidad del Estado no solamente aplicar las leyes, sino darle asistencia sanitaria si así la necesitan. Lo lógico es que si hay un intento de linchamiento por parte de un grupo fascistoide, a estas personas se les lleve detenidas, tengan una entrevista, que los cuerpos policiales tienen psicólogos y psiquiatras, tengan una entrevista con un psicólogo o un psiquiatra forense, que se abra un informe y si la persona está trastornada, tiene el derecho y el Estado tiene el deber y lo tienen que obligar a recibir un tratamiento psicológico y psiquiátrico porque son un peligro para la comunidad, para su familia para sí mismo, y para sí mismo. Para sí mismo. Yo hacía una pregunta, ¿qué más vamos a esperar? No sé, porque ya han matado gente estos locos. Tenemos 11 víctimas de estos locos, ¿vale? Entonces, no podemos seguir esperando. No, uno se podía preguntar, caramba, vamos a esperar que maten a alguien. No, ya han matado gente. O sea, entonces, bueno, está, no, que Capriles, bueno, X, Capriles, el otro que sí tiene inmunidad parlamentaria. Pero espérate, ellos son los artífices. Ellos son los que aplicaron el disparador. Porque esta locura no es del 14 de abril para acá. No, no. Esta locura se viene incubando desde 1998. Esta locura ya estaba bien consolidada para el 2002 y son personas cuya salud mental no se ha recuperado. Ya venía en franco deterioro. Son personas que están psicológicamente afectadas, que cualquier disparador, cualquier cosa que sirva de estímulo, dispara un odio acumulado por más de 14 años. Entonces, mire, señores, estas personas necesitan de verdad, si una de estas personas agrede a un semejante, estas personas deben ser tratadas, quieran o no, pero deben ser tratadas por psicólogos y psiquiatras, porque se están cobrando vidas humanas, se están cobrando la integridad de otros venezolanos. Vamos a la pausa musical. ¿Aquí qué traemos, Enza? Bueno, vale, nos vamos con música tradicional venezolana y un clásico, clásico sabrosito, Isidro Contreras, Barlovento. Donde, por cierto, Capriles no va. Uh-huh. Barlovento, Barlovento, tierra ardiente del tambor. Barlovento, Barlovento, tierra ardiente del tambor. Tierra de las polias y negra fina. Tierra de las polias y negra fina. Que llevan de fiesta su cintura aprieta. Al son de la curvesta y el taquita sobre la mina. Al son de la curvesta y el taquita sobre la mina. Sabroso que mueve el cuerpo la venezolana cuando camina. Sabroso que suena el ta, ta, ta sobre la mina. Que vengan los conuqueros para el baile de San Juan. Que vengan los conuqueros para el baile de San Juan. Que la mina está templada para hacer el taquiti, taquitita, taquitita, taquitita, taquitita, taquitita, taquitita, taquitita, taquitita, taquitita, taquitita. Barlovento, Barlovento, tierra ardiente del tambor. Barlovento, Barlovento, tierra ardiente del tambor. Tierra de las polias y negras finas. Tierra de las polias y negras finas. Que llevan de fiesta su cintura aprieta. Al son de la curveta y el taquita sobre la mina. Al son de la curveta y el taquita sobre la mina. Sabroso que mueve el cuerpo la venezolana cuando camina. Sabroso que suena el ta, ta, ta sobre la mina. Que vengan los conuqueros para el baile de San Juan. Que vengan los conuqueros para el baile de San Juan. Que la mina está templada para hacer el taquiti, taquitita, taquitita, taquitita, taquitita, taquitita, taquitita, ra, ra, ra, ra, ra, kiti, taquitita, taquitita, taquitita, taquitita, taquitita, taquitita, taquitita, taquitita, taquitita. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. La palabra empleador está muy ligada a las palabras empresa, inversor y capitalista. Capriles Radonsky es un empleador, si no, que lo niegue. Yo, el martes es una actividad de los trabajadores y así debe mantenerse siempre. Yo soy en este momento, bueno, yo soy un empleador. Solo una actitud camaleónica puede invitar a marchar el primero de mayo, cuando en realidad las reivindicaciones laborales a él ni le importan. Por eso, ofende descaradamente a los venezolanos que trabajan honradamente por la patria. Con la verdad, ni temo ni ofendo. La mayor parte de los trabajadores, por no decir casi la totalidad de los que aquí están sentados, votaron y apoyaron a la actual gestión de gobierno. ¡Nosotros no queremos trabajadores a la bola! ¡Nosotros no queremos trabajadores a la bola! ¡A la bola!

ven, calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Es el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Ah, me va a decir que no se acordó de tiempos aquellos, ¿eh? Qué cosa más buena. No, vale. Se acordó, espérate, de aquellos tiempos. Yo no soy de los tiempos de Daniel Santos. No, no, pero no, no hay nada más sabroso, pero... que un bolero cantado por Daniel Santos. No, por eso. Qué cosa, pero es que, más divina. Vas a decir, este bolero y el bolero en general, y este en particular, traen recuerdos a muchas generaciones, no solo las que vivieron en la época de Daniel Santos. Esto es la música que trasciende los tiempos. Daniel Santos... y esta versión que él hizo de Perdón, aquel famoso bolero. Y así abrimos esta parte de La Ventana. Son las 11:39. Tenemos sus mensajes a través de la red social Twitter, @laventanaabierta. Es la cuenta a través de la cual usted se comunica con nosotros. Y Juan Guirola nos escribe, nos dice: en Baruta, frente a la alcaldía, dañaron bus de carne de Mercal. ¿Hasta cuándo? TSJ, Asamblea y Fiscalía. Fíjate lo que pasa, ¿no? Josefina Gutiérrez nos comenta: ya basta de anarquía. La Primera Justicia fue la promotora del evento, y nos cuelga una fotografía en la cual, por supuesto, se describen diferentes tipos de agresiones promovidas por la actividad, pues que fue, bueno, dice una actividad, la agresión de la cual fueron víctimas ayer estos artistas, ¿no? En Lecherías. ¿Quién le pone el cascabel al gato?, dice ella. Chalán nos dice: saludos, el señor que llamó, le falta un poquito de humildad en sus palabras, lo veo más allá que de acá, conciencia. Amor y Libertad, desde Barrio Adentro nos escriben: el mercado municipal de Catia debe ser cerrado. Todos esos comerciantes especulan como les da la gana. Eso es agresión también. Y Josefina nos dice: recuerden al general Müller con su esposa. También le hicieron lo mismo en un restaurante en el este. ¿Hasta cuándo?, se pregunta. No, y a Jordani se la pasan agrediéndolo cada vez que va a votar. Sí. En su centro de votación agreden a Jorge Jordani. Recordemos también lo que pasó con Lidy Cenabas, que sus propios vecinos, porque fue un restaurante que queda por su casa, frecuentado, y sus propios vecinos la agarraron a golpes, le partieron una silla en la cabeza. Qué bro. No, entonces, y eso también fue en estos días. Y entonces, oye, ¿qué pasa? Hablemos de gente del común, no, quizás personas no tan conocidas, pero aquella persona que le escribieron en la puerta de su casa: muérete, maldito chavista. Sí. O recordemos lo que le hicieron a Jesús Romero Anselmi durante el paro, que la esposa de él sufría de cáncer terminal y escribieron con excremento en las paredes del pasillo donde él vivía, en su edificio: ¡viva el cáncer! O sea, el fascismo no nació ni lo están instaurando después del 14 de abril. No. Esto es consecuencia. Digamos que Capriles está coronando esta parte, ¿no? Capriles fue el disparador de los últimos sucesos. Él está coronando esta parte, pero está coronando a gente que ya estaba. Este tipo de reacciones, este odio, tiene 14 años, ha sido inoculado, manejado y alimentado con paciencia, con trabajo de hormiguita, por los medios de comunicación de la derecha. Es una cosa impresionante. Recordemos cómo arrastraron, cómo arrastraban los cadáveres en la Edad Media al camarada aquel en Guacara. Recordemos cómo la alta, ni siquiera vale, una cuerda de clase media desclasado, obreros como uno, porque toda la clase media vende su fuerza de trabajo. Claro, dejen nosotros de trabajar estamos a ver qué, vendiendo a ver nuestra qué fuerza comen. De trabajo. Dejen de trabajar a ver qué comen. Entonces, ¿no? ¿Cómo los desclasados de la Florida cacerolearon a los camaradas asesinados en el valle durante cuando el los bar? Estaban velando, el velorio. Recordemos, como muchos adecos de la Decal, que es como se conoce el cafetal, cacerolearon la caravana donde llevaban a Danilo Anderson al cementerio de La Guairita. Esta gente enferma, no hay duda. Pero, gente enferma no hay que dejarlos de delito. O sea, a los locos se los meten en manicomio, gente enferma, señores, que comete delito. Entonces, bueno, ya está bueno. Ya van 11 víctimas fatales. Continúan las agresiones año, y no pero pasa pero vayamos nada. Sumando las que no. Se han ido acumulando a lo largo de 14 años, por favor. Y siguen ocurriendo. Y el hecho de no castigar a estos fascistas que han hecho estas actividades de odio, estas manifestaciones de odio, públicamente, no castigarlos a tiempo, ha hecho que se reproduzcan una y otra vez. Claro, y fíjate por dónde vamos. Y ¿no? Hay que castigarlo. Y si estas personas, si psiquiatras, forenses, psicólogos forenses determinan que estas personas están locas. Bueno están locas no, digamos, trastornadas. Vamos a hablar bien. Tienen algún tipo de trastorno, pues que se les dé la asistencia sanitaria necesaria por el bien de ellos, por el bien de su familia y por el bien de la colectividad. Por ahí hay una amiga suya que llama por ahí a veces que necesita de esos cuidados. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días. ¿Qué tal, Ingrid? Soy Ingrid Jiménez Lajas. ¿Cómo le va, Ingrid? Bien. Esa, me estaba riendo cuando dijiste lo de la canción. Ajá. ¿Por qué? Que tiene de Menudo para acá o de dónde. Ajá. ¿De Menudo para acá? De Menudo. Sí, de Menudo. De Menudo. Ah, no, pero tiene que ver, mi hija es joven y mi hija te canta porque mi esposo toca guitarra. Ay, qué y ella rico. Te canta todas estas canciones, Juanita la Mira. Ay, ya, y se sabe todas esas canciones, El Cañaveral Junto, Cañaveral. Ay, ese es lindo. Ella se sabe todas esas canciones, señora, en este día le Chachi, ¿tú te sabes todas esas canciones? Bueno, porque mi papito le dijo, ella le dice a su papi, las toca en guitarra y por eso yo las, y se las sabe todas. En tu casa, Toña la Negra, Carmen Delia de Pini. Ay, ella, no, yo tengo un hijo que es músico, el otro también toca, el que es ingeniero en el metro, él toca también la guitarra, muy linda, por partitura, ellos saben. Pero ella no toca a nadie, le no, pero como ella le gusta la batería, porque o la conga, porque ella dice que eso la gente descarga mucho, le no, pero estás a tiempo. De repente también tienen los genes de tu papá. Ella puede estar a tiempo a tocar, si quiere sí, tocar sí. Algo. Pues ella me dice, yo soy la única que no toco nada. Pero canta. Bueno, no, está pero bien. No es que canta porque su papá lo hace, pero bueno, se la sabe todas esas canciones. Mira, encerrando, yo lo que le quería decir con respecto a la actitud de Capriles, de este loco, son los locos de la tarde. Mientras que tengamos ese señor, ese hombre de colección, eso sí es patético. Ay, el matacura, hablando las estupideces más grandes. Yo estaba pero con la boca abierta escuchando las imbecilidades anoche, cuando se estaba en Dolorilla, cuando él decía que en la época que se construyó más vivienda fue en la época que gobernó la cuarta. Pero ¿cuál es vivienda? La que hicieron para el este, más vivienda pero en el este. Y no y bien caras, por cierto. No, pero él está hablando de los ranchos, será. Porque tú lo que es rancho parejo. Las casitas de caldera, que eran unos ranchos. No, pues son cuatro casitas que hicieron ahí en la entrada del cementerio, unas 20 casitas ahí, y no hay más. Y no hicieron más nada. La sin que prometió. Pero será los ranchos que él se refiere, que sí hay vivienda, que las que se cayeron ahora, que las tuvo que hacer este gobierno. Mm. Hablando del ministro. Él dio a entender que el ministro se la estaba comiendo porque estaba entregando vivienda. No, es que sí la estás entregando y equipada. Este gobierno no tiene nada que ver con ese rancherío. Nada. Pero es que el hombre es patético. Dígame lo otro, el economista, que se buscan unos economistas, que todo va para el suelo, que todo se está cayendo. Ellos son los profetas del delito. Mientras que esta gente desquiciada, de una persona que se ponga a escuchar todo el día colección, tiene derecho, si está desquiciado por completo, y hacen esta serie de vandalismo y sinvergüenzura que le hicieron a Winston y al otro. Entonces, como ellos, mire, ya en cantidad, entonces, como dice Enza, loco de atar. Aquí tienen que ponerle freno a esto. Y mientras que tengan ese sinvergüenza suelto, y diciendo que él es el presidente, y el demás diciendo que él afuera, que él sí ganó las elecciones, que también está loco el viejo, bueno. Mientras que no la justicia no actúe, vamos a seguir con esto. Esto es para coger para el cuello la comida. Eso es otra cosa. Ajá, ayer pasó el sinvergüenza ese Matacura pasó una gente haciendo cola. Sí, sí hay bastante falla, pero entonces el presidente Nicolás que se avispe. Que, mire, eso es tontería. La harina, la que sea, es que la gente coge el fandango también, que harina pan, harina pan. No, no, no. No, Angelia, entonces ven otras marcas y esa no les gusta. Eso no, no, no, es que yo quiero, a mí la que me gusta es la harina pan. No, no, no, entonces, no, bueno. María, mamá Emilia, mamá Juana, la que sea. Chico, la arepa es lo más importante allí. Lo importante es la harina. La sazón se la pone usted a la arepa. Claro, correcto, pero entonces esta gente escondiendo todo, es lo que no se da cuenta, él está diciendo usted esa serie de estupideces, y son ellos que esconden todos los productos, son ellos los que la tienen. Entonces el presidente lo que debe decir, ah, presidenta misma, mándeme esto, la otra, mándeme lo otro, y atarrulla a la gente para que déjalos a ellos afuera. Así, simple y llanamente, atacar por todos lados la alimentación. Porque sí lo están haciendo, no es mentira, eso es cierto, claro. Sí lo están haciendo. Y ellos lo que hacen es echarle la culpa al gobierno, este sinvergüenza que ni el gripe le da. Eso es mentira que tiene cáncer, no tiene ningún cáncer. Es un sinvergüenza, ni gripe le da, que le debería dar para que se quedara de reposo unos 5 días. Gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, un abrazo. Mira, están revelando a través de fotografías y estudios de las imágenes. Uh-huh. Y también, bueno, nos los comenta una usuaria por acá en el Twitter, que una de las personas promotoras de la agresión contra Winston Vallenilla y contra Roque Valero y sus respectivas familias fue la concejal de Primero Justicia, Tatiana Montiel, concejal por Lecherías. Que vayan presos. Que vaya presa. Eso no tiene inmunidad parlamentaria. Que vayan presos. O sea, inmunidad. Si se están analizando la fotografía, a los que incitaron a esa turba de locos. Claro, a los que la incitaron y a los que lo hicieron. Bueno, los que la llevaron a la acción. Esa gente tiene que ir a acusar. Yo no sé, por ahí aparecen ahora unas declaraciones de la fiscal Luisa Ortega Díaz, hablando de las llamando injerencista y metiéndose con la señora Roberta Jacobson. Mira, eso, fiscal, con todo respeto, eso déjeselo a nuestro canciller, que hace un buen trabajo. Las respuestas a los gringos se las da el presidente, el vicepresidente y nuestro canciller. Y usted mande a su funcionario vamos, a darse un buen paseíto. Y vamos, señora fiscal, con todo respeto, a investigar qué fue lo que pasó en esta agresión, a investigar quién mató a este camarada, Gerardo Rico, que falleció el día de ayer tras 23 días de agonía, y a meterlos presos. Claro, y que más allá de que lo ocurrido ayer fue con dos figuras públicas, dejemos de lado esas figuras públicas, pero estamos hablando de unas mujeres que están casadas con esas figuras públicas y de unos bebés. Un bebé de 1 año y 8 meses y un bebé de 3 meses que fueron acosados, que fueron asediados y amenazados de muerte. Es más, esos bebés no tienen derecho. Es más, aprovechemos que este caso es con unas figuras públicas y hagamos público pues la prisión de estas personas. Exacto. ¿Ah? No, y una de que las no cosas... sea, que no sea porque, porque es unos actores y una y no, cada no, una no, figura. No, no. Aprovechemos que este es un caso público y vamos a meter preso a esa gente para que escarmiente cualquier otro que se atreva a algo parecido. Porque si no hay escarmiento, señores, no se produce la corrección. Se va a repetir. Se entonces repite. Ahí sí, vamos a ver, mientras estas cosas siguen impunes, mientras estas personas las siguen envenenando, insistimos, están envenenadas desde hace muchos años, pero en lo que apliquen otro disparador, saldrán con antorchas y asadones, claro, a prenderle fuego a las casas de los chavistas. A cualquier cosa. Vamos a ver qué pasa también en los tribunales. Ayer fue nombrada la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Se trata de Gladys María Gutiérrez, abogada, por supuesto, ha tenido diferentes representaciones y cargos diplomáticos durante el gobierno del presidente Chávez. También fue procuradora general de la República hasta el 2011 y ahora le toca y le corresponde ocupar el máximo cargo en el Tribunal Supremo de Justicia. Anunció Gladys María Gutiérrez, continuaremos la construcción de un sistema jurídico popular. Muy buena la expresión ayer de esta funcionaria, otra dama frente al máximo tribunal del país. Y esperemos que la aplicación de justicia llegue, pero con todo el peso de la ley. Pero para eso también tiene que trabajar la fiscalía, porque la fiscalía es la encargada de acusar. Un tribunal no puede dictar sentencia si previamente no hay una acusación. Entonces, a estas personas que participaron en estos actos y en cualquier otro acto vandálico, de asesinatos, de persecución, etcétera, hay que acusarlos y después los tribunales se encargarán de meter sus huesos donde mejor quepan. Bueno, nos escriben por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Mari Dugarte Dugarte. Saludos para La Ventana y para los que se asoman por ella. Un llamado para Supra Caracas, para que entre al sector San Antonio de la Parroquia El Valle y recoja la basura, ya que tenemos 15 días con la basura en el frente de los edificios y de las casas. Ya tenemos niños enfermos y cuando uno le dice a personas que trabajan en la alcaldía, que viven por acá, dicen que esperen a Dante Rivas que venga a clasificarla. Dice Lucila a Mezquita, buenos días camaradas, un cordial saludo. El domingo se celebra el Día de las Madres, para mí el Día de las Madres es todos los días. Les doy un mensaje a todos mis compatriotas que tengan a sus madres vivas, ayúdenlas y todos los días pendientes. Mi madre ya se fue, era una mujer muy inteligente, revolucionaria. Es triste cuando nuestra madre se nos va, nadie llena ese espacio, queda la casa vacía y nuestros corazones. Hace 4 años que nos dejó, el día de la enmienda constitucional, un recuerdo para mí histórico. Ese día no pudimos votar, nos tocó viajar. Le dije a mi madre, háganos el milagro que se gane la enmienda, y fue así. Vivan nuestras madres, soy madre de 2 hijas, ya preparadas, luchadoras, de verdad, un premio del creador. Un gran abrazo para todos, un abrazo para ti, Lucila. Y un gran abrazo, Lucila. Feliz día de la madre. Feliz día por adelantado, mañana la celebraremos con más amor. Mañana sí vamos a dedicar un pedacito de esta ventana para todas las madres por adelantado, mañana que es viernes, y este próximo domingo que se celebra este día, que es un día simbólico, un día comercial también. El Día de la Madre, como decía ella allí, es todos los santos días. Veneramos a nuestras santas madres, que bien merecen toda nuestra adoración, nuestro respeto y consideraciones. Exacto, y también, me parece que un día de celebración y también debe ser un día de reflexión, ¿no? Para muchos hijos y también para muchas madres. Porque el hecho de parir no quiere decir que lo hagas bien, claro. Lo que tiene que ver con la crianza, ¿no? Entonces los niños y las niñas no necesitan cantidad de tiempo, pero también calidad. No hacemos nada llenando a los niños de juguetes si no les damos valores. No hacemos nada si les compramos todos los juegos de video, pero no jugamos con ellos y no nos sentamos a hablar con ellos. Entonces me parece que también sería interesante que padres y madres reflexionen sobre qué estamos haciendo con nuestros hijos, cómo estamos criando a nuestros hijos, porque parte de la ola de violencia que vive el país y el mundo es responsabilidad de lo que ocurre en casa. Así es. Gracias a ustedes por estar allí, participando, mandando sus mensajes, construyendo cotidianamente esta patria bonita, esta patria de Bolívar, patria de Chávez. Gracias a Roberto Pucci, que estuvo ahí frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a estos micrófonos. Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días y nos vemos mañana por la mañana. Nos vamos con Habana Caliente. Mañana por la mañana. ¡Eso! Para ti, mi Juana. Del pie. El otro día te vi, recuerdo que te besé, y entonces lo que sentí, mi linda Juana, nunca miré. Te adoré, te requerí, y a ti te pareció mal, mas luego dijiste si vino el compromiso matrimonial. Pero mañana por la mañana te espero, Juana, a tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie, la punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Pero te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. ¡Sí! Mañana te espero, Juana, tomar.

Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, jueves 9 de mayo de 2013. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Fidel Barbarito, quien hace posible este programa. En el control técnico está el señor Roberto Pucci y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura. Con la orden del Libertador San Martín, Argentina condecora al presidente de la patria, Nicolás Maduro. Este 22 de mayo iniciará consulta pública del proyecto de ley orgánica de cultura. El Estado venezolano hará ensayo productivo con 7 empresas de tecnología argentina. El Museo Alejandro Otero se llena de afrovenezolanidad. Grupo Salsero Los Adolescentes le canta al comandante Hugo Chávez. Danza contemporánea y nacionalista tomará el Teatro Teresa Carreño. Los artistas Roque Valero y Winston Vallenilla denunciaron secuestro por parte de grupos violentos opositores. Y en nuestra sección de entrevistas conversaremos con Félix Hernández, investigador especialista de la Galería de Arte Nacional. Cultura al Día. Este miércoles, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, fue condecorado por la República de Argentina con la Orden del Libertador San Martín, justamente en el marco de su gira de países pertenecientes al Mercosur. El mandatario nacional recibió su condecoración en las manos de su homóloga argentina, Cristina Fernández, donde fue agasajado con una cena que recordó palabras del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Bueno, realmente tenemos unas 10 horas que llegamos a Buenos Aires y hemos sentido un remolino de emociones comprometidas con el sueño de esta patria que nos legaron Néstor Kirchner y el comandante Hugo Chávez. De emociones alimentadas por sentimientos nobles de amor a la patria, de amor a nuestra historia, como se demuestra aquí. No conocíamos este Museo Bicentenario. Le acabamos de decir a la presidenta Cristina que es muy impresionante ver cada año, cada década de esta historia gloriosa de lucha de nuestros pueblos, aquí representados en este extraordinario Museo Bicentenario de la historia de Argentina, que es decir, la historia de nuestra América también. Porque está marcada toda la historia de nuestra América, desde la resistencia indígena. Desde el Museo Bicentenario de Buenos Aires, el primer mandatario venezolano expresó: "Nosotros recibimos con humildad este sol de San Martín. Ojalá, como siempre decía nuestro comandante presidente, ojalá podamos merecer y algún día nuestros hijos y nietos puedan decir que estuvimos a la altura de San Martín, de esta condecoración de los libertadores". Cultura. La presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, la diputada Gladys Requena, señaló que este viernes 22 de mayo iniciará la consulta pública del proyecto de ley orgánica de cultura en todo el país. La diputada Requena destacó que al ser la cultura un eje transversal de la vida nacional, contemplado así en la Constitución Nacional, esta ley será el marco legal para otra serie de normas específicas que regirán el desarrollo cultural de Venezuela, También para facilitar esta discusión de la Ley Orgánica de Cultura, se definieron 9 grandes regiones que agruparán los 23 estados y el Distrito Capital: Región Zuliana, Nororiental, Centro Occidental, Guayana, Los Llanos, Los Andes, Central, Noroccidental y Distrito Capital. En estas 9 regiones se va a desarrollar la consulta, que es una de las metodologías, pero lo planteado al Ministerio de Cultura es la necesidad de apoyarnos en los gabinetes de cultura de los estados, las direcciones de cultura de las gobernaciones, las alcaldías, consejos municipales y cámaras municipales para ampliar la consulta en cada estado, enfatizó la diputada Requena. Son las 12:08 minutos. Cultura. Venezuela, un reto de construir una nueva economía productiva profundamente suramericana que genere empleo y sea la base económica de la justicia social. El presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó que durante su gira por la República de Argentina acordó iniciar un ensayo productivo en el país con 7 fábricas para producir alimentos. El presidente venezolano Nicolás Maduro resaltó que debe ser el reto de producir alimentos para el pueblo venezolano y los pueblos hermanos del Caribe. Será el gran reto. Las tareas del futuro son gigantes, son retos verdaderos. Construir una nueva economía productiva, profundamente suramericana, que genere el empleo y la base económica de la justicia social, es una gran tarea aún por asumir y desarrollar. Hoy hemos acordado con la presidenta Cristina iniciar un ensayo productivo en Venezuela. Y yo invito a todos los trabajadores, trabajadoras, empresarios de Argentina. Vamos a iniciar un ensayo en 7 puntos del país, en Aragua, en Barinas, en Anzoátegui, para producir alimentos con tecnología, asesoría, apoyo en la gestión de empresas y trabajadores argentinos. Por otra parte, el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó que se ha comprometido con Petróleos de Venezuela para acelerar y ampliar los proyectos de construcción en Argentina de 2 refinerías más que se conecten con la faja petrolífera del Orinoco. Cultura. El próximo miércoles 15 de mayo, el Museo Alejandro Otero se vestirá de afrovenezolanidad. Desde las 10 de la mañana, Esther Pineda abrirá una discusión sobre las concepciones como el racismo, el endorracismo, la negritud y la afrodescendencia. Este gran programa estará lleno de poesía, videos y talleres sobre la afrodescendencia, así como también de cine crítico con un homenaje a la filmografía africana, así como también desde donde se proyecte el filme Taukiki Bouki, con más sobre este importante programa, Evelio Salcedo, jefe especialista de educación, quien está a cargo de las actividades, nos trae más información. Que tenemos documentales, tenemos cine, tenemos charlas, tenemos poesía y tenemos taller plástico. La proyección de documentales en la recepción del museo en el atrio va a ser todo el mes, de lunes a viernes. Tenemos una pantalla y tenemos la película y tenemos varias sillas para que la gente que se interese se siente y disfrute un poco de los documentales. El cine homenaje crítico va a ser el día 20, miércoles 22. Y el miércoles 15 es el taller de afrodescendencia, racismo y endorracismo. Y el miércoles 29 vamos a tener el encuentro con los creadores a través de la poesía. Y el jueves 30 tenemos el taller plástico con la intervención de los títeres, con alumnos de primera etapa, segunda etapa y bachillerato. Estas actividades se están realizando en el marco de la celebración de la afrodescendencia y con la alianza del Centro de Saberes Africanos. Es importante señalar que se desarrollará un recital poético-musical que propone prevalecer los valores como el amor por la naturaleza, el respeto a la tierra, la solidaridad y el colectivismo con el sabor, sonidos y sentires africanos, afro-latinos, afro-caribeños y afro-venezolanos. Son las 12:12 minutos. Cultura al día. Yo para nosotros está hoy este día, ustedes saben lo que estamos pasando. Oye. Pero bueno, a veces uno tiene que sonreír, pero este es el trabajo de uno y cómo uno hace. Quiero dedicarle esta canción a quien fue nuestro querido presidente. Recuerdo que yo lo tengo en la gorra. Nosotros lo queremos mucho. La banda venezolana Salsa, de Salsa, Los Adolescentes, dedicó una canción al comandante presidente eterno Hugo Chávez Frías en el programa de, de televisión Divertido con Yochi, en República Dominicana, donde en su repertorio musical le cantaron al famoso y popular, el famoso y popular tema Recuerdos, en homenaje al líder revolucionario. El músico, compositor, arreglista, productor y director Porfi Baloa expresó su amor hacia Chávez, entonando nuevamente una de sus mejores canciones. Quiero dedicarle esta canción al que fue nuestro querido presidente. Que Dios lo tenga en su gloria. Nosotros lo queremos mucho, expresó Baloa durante su presentación. Cultura al día. En la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, este próximo domingo 12 de mayo, se celebrará una vez más los 30 años de esta gran casa cultural. Con actuaciones de danza contemporánea, esta gala de danza nacional está programada a las 11 de la mañana y reunirá en un mismo espacio las compañías más importantes del país, el Ballet Teresa Carreño, las compañías nacionales contemporáneas y tradicional del CND y la compañía también universitaria de las artes, capítulo danza de la UNEARTE. El encuentro iniciará con la presentación del cuerpo tradicional del CND, que presentará dos manifestaciones populares, la gaita de tambora, tradición afrovenezolana de la costa sur del lago de Maracaibo, y una muestra de joropo. Luego el cuerpo contemporáneo interpretará las piezas Lineaer, The Remains, del catalán y director artístico de la compañía de danza Sydney, Rafael Vanachela, y un fragmento del Cambote de Félix Oropesa. La UNEARTE participará en la gala con la obra Reflejos de Rafael González y, por último, el ballet Teresa Carreño concluirá la programación con La Luna y los Hijos que tenía, del maestro Vicente Nebrada. Cultura al día. El cantautor venezolano Roque Valero denunció este miércoles en horas de la noche, durante un contacto telefónico con el programa Cayendo y Corriendo, que repudia el odio con el cual los simpatizantes derechistas amenazaron de muerte a sus esposas e hijos. Roque Valero asume sentirse prácticamente secuestrado en un restaurante de lecherías en el estado Anzoátegui debido a fuertes agresiones por parte de grupos violentos opositores. Wilson y yo estamos acá en un restaurante de lechería desde hace casi 4 horas secuestrados porque con una masa en Plaza Mayor me están acostando acá porque no conozco bien la zona. Comieron una comidita en un restaurante de una zona acá que se llama Plaza Mayor y bueno, estamos acá secuestrados por horda fascista porque no hay otro adjetivo calificativo que podamos darle esto. Yo tengo un hijo de 3 meses y mi esposa, la esposa de Winston y su hijo de 1 año, tuvimos que mandarlo con una lanchita escondidos allí, lo que llaman encaletados, para que se pudieran ir. Nosotros quedamos acá a dar la cara porque estamos aquí en una resistencia civil y democrática. Nosotros no nos queremos ir de restaurante, se van a tener que ir ellos porque yo no tengo por qué esconderlo por ser chavista, hermano. Por su parte, el animador Winston Vallenilla resaltó que además en el lugar hay otras familias. Esto es algo inaudito lo que estamos viviendo. ¿Acaso ser chavista es un pecado? ¿Cuándo se ha visto esto? Fascismo puro, sostuvo Vallenilla. Cultura. Son las 12:16 minutos. Bien, usuarios y usuarias, en este preciso instante vamos a entrar en nuestra entrevista de hoy. Tenemos a Félix Hernández, investigador especialista de la Galería de Arte Nacional. Vamos a hablar con él vía telefónica. Bienvenido, Félix. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos acá. Buenos días. Estamos esperando esta entrevista, puesto que queremos hablar contigo acerca del Día del Artista Plástico en la Galería de Arte Nacional. Cuéntanos, ese día, ¿por qué se celebra y a propósito de qué hecho? Bueno, el Día del Artista Plástico Nacional en Venezuela se celebra los 10 de mayo, todos los 10 de mayo. Y se hace en honor al maestro, al gran artista venezolano Armando Reverón, que nació un 10 de mayo de 1889. Por considerarse él Reverón, el máximo exponente de la modernidad plástica nacional y uno de los artistas más reconocidos de Venezuela. Y también en términos internacionales, su proceso de internacionalización fue completado con la última exposición que tuvo en Nueva York. Por eso es que se celebra el Día del Artista Plástico y también por ser un artista que cuya figura se ha hecho emblemática. Se han hecho canciones, obras de teatro, como películas, varias películas. Uh-huh. En vida tuvo, le hicieron documentales. Bueno, lo que quiero decir es que, bueno, el sentimiento de la comunidad del gremio de los artistas plásticos lo considera él como una figura insignia. Claro, un ícono precisamente, y de ahí se ha tomado, de su fecha de nacimiento se ha tomado precisamente para elogiar y darle un día a los artistas plásticos, ¿no? Así es. Cuéntanos, Félix, en cuanto a esta fecha, ¿qué eventos hay, qué actividades hay tanto en la galería y si sabes de otros sitios que celebren esta fecha? Y si nos puedes hacer una comparación de esta fecha de mayo de 2013 a otros mayos en fechas pasadas. Bueno, en efecto, yo como investigador especialista de la Galería de Arte Nacional te puedo hablar específicamente de lo que va a ocurrir en este museo, que es el principal museo del arte venezolano en el país. Pero en toda Caracas, en todas partes de Venezuela, deben estar ocurriendo cosas similares en relación con esta fecha, porque siempre, constantemente, sea que haya apoyo oficial o no, los artistas siempre han celebrado esta fecha. Por ejemplo, en el Banco Industrial de Venezuela va a haber una inauguración a las 11 mañana, en la Casa del Artista a las 3, con brindis para la invitación de los artistas, y en la Galería de Arte Nacional tenemos eventos todo el día de mañana a partir de las 11 de la mañana, empezando con una rueda de prensa y un agasajo a los artistas plásticos. La rueda de prensa tiene que ver con la representación de Venezuela en la Bienal de Venecia. Uh-huh. Seguidamente va a haber un agasajo a los artistas plásticos desde hoy y hasta el sábado. Muchos colectivos de la ciudad de Caracas tienen stands de venta de obras de arte pequeño formato accesibles al público. También está planificada un concierto en homenaje a los artistas plásticos de parte del Sonero Clásico del Caribe, eso es a las 6 de la tarde, y luego a las 7 de la noche inauguran dos exposiciones. Una, que es una curaduría que me encargaron, es de un artista llamado Daniel González, miembro de la extinta agrupación de vanguardia El Techo de la Ballena. Uh-huh. Sí. Y el otro una exposición de un joven artista que se llama José Moreno. Esa es la programación que tenemos nosotros para mañana. No, está bien. ¿Y de cuántas piezas, tanto la exposición del muchacho como la curaduría que tienes, de qué consta, de qué van, cómo va a ser esas presentaciones con lo que se va a conseguir el espectador? En técnicas mixtas y fotografía y una película, porque Daniel González, aparte de ser el diseñador del Techo de la Ballena, era el ilustrador de su revista y el fotógrafo, pero también se desempeñó en el área del cine. Y él va a tener en sala unas 80 piezas, ¿sí? Más la película, ¿no? Más dos películas. Y la de José Moreno está constituida básicamente por piezas tridimensionales en diferentes materiales y van a estar una alrededor de unas 40 piezas en sala. ¿Y cómo es la dinámica? ¿Se va a hacer una proyección dentro de la misma sala? ¿Los espectadores van a poder apreciar fragmentos de la película o la película entera? La película se presenta dentro de sala, las dos películas, con subtítulos, para no interrumpir el ambiente. Pero de esa película se va a hacer un cineforo posteriormente que, bueno, aparecerá en nuestra página de Facebook el día indicado. Claro, pero es que va a estar siendo proyectada en medio de la exposición, no es que va a ser una sala aparte para que... Sí, la consideramos como una obra más dentro del conjunto de lo que se estaba mostrando. Eso era lo que quería dejar claro. Félix, bueno, muchísimo éxito. Si quieres acotar algo más, ¿hay algún tipo de actividad que también se nos haya escapado? Si quieres resaltar una de las que ya hemos mencionado. Sí, me gustaría recordar que casualmente este 10 de mayo cayó viernes, y enhorabuena, afortunadamente, porque los museos tienen un programa que venimos ejecutando desde octubre del año pasado que se llama Ronda Nocturna de Museos. Ajá. La idea es que los viernes se abra el museo más allá de su horario normal, que termina a las 5. esos viernes el museo abre hasta las 9, todos los viernes. Qué bien. Y una vez cada dos meses hasta las 12 de la noche, cuando cae ese viernes. Qué bueno, qué bueno. Entonces, pero casi, pero sí es seguro que todos los viernes hasta las 9. Sí, y además como la Galería de Arte Nacional, que era en lo que podríamos decir el corazón cultural de Caracas, que es la zona de la Avenida México, toda la zona que conocemos como Bellas Artes. Sí. Y en esa zona quedan tres museos más, como son el Contemporáneo, el Museo de Bellas Artes y Ciencias. La zona completa se convierte en un gran performance, la gente circula, va para los otros museos, entonces hay música, performance, inauguraciones. Esa es la idea de dinamizar los espacios y bueno, también con la noción de propiciar las tomas culturales del público en general y así ayudar a la seguridad y al rescate de la seguridad y la paz en toda esta zona. Qué bueno, muchísimas gracias Félix, encantado de haber recibido toda esta información y mucho éxito con la celebración y con las actividades. Siempre a la orden. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Félix Hernández, investigador y especialista de la Galería de Arte Nacional, y en este preciso momento tenemos otro enlace vía telefónica con nuestro compañero Guzmán Manzano. Él nos reporta desde Ciudad Belén, quien se encuentra cubriendo todo el detalle sobre el gobierno de calle desde la cartera cultural. Bienvenido, Guzmán. Así es, Kenny, un saludo a todos los compañeros en cabina. Nosotros nos encontramos en este momento en el municipio Plaza, específicamente en Ciudad Belén, donde la Revolución Cultural de Calle sigue realizando el trabajo. Y precisamente en el marco de ese gobierno de la eficiencia en la calle, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su titular Fidel Barbarito, se lanzó a las calles del Estado Miranda a conocer las necesidades de los cultores, cultoras y pueblo organizado, con la finalidad de obtener de mano de ellos mismos sus propuestas en pro de materializar, proyectar y profundizar el hecho cultural en este estado, el cual, según el ministro, la diversidad cultural es muy rica y permanentemente ha estado intentando ser invisibilizada. El ministro Barbarito propone, en este marco del gobierno de calle, tres líneas para lograr el mayor de los éxitos en lo que es la revolución cultural de calle. La primera de ellas tiene que ver con la eficiencia, ¿no? Tiene que ver con lo que se quiere hacer desde el ministerio de la mano con el pueblo, y es precisamente afianzar, promover, difundir esa cultura del amor, de la paz, de la solidaridad, de la vida para todos los venezolanos. La segunda de ellas, o la segunda de las propuestas que tiene el ministro en el marco de este gobierno de calle, tiene que ver con orientar todos los esfuerzos hacia los niños, niñas y jóvenes, vinculándolos con el hecho cultural, y ese hecho cultural debe estar totalmente basado y sedimentado con nuestras tradiciones, para combatir así lo que es el impacto de las tradiciones foráneas en los jóvenes. Hay que hacer que los jóvenes conozcan nuestro acervo cultural, manifestaba el ministro, sin imposición alguna, pero sí mediante el enamoramiento. La tercera línea que propone el ministro en este plan de acción es buscar creativamente que cada una de las organizaciones, colectivos y frentes sean capaces de proponer proyectos de producción social y que cada uno cuente con un espacio para así lograr la autosustentación y proyectar sus acciones culturales. El pasado viernes, el gobierno cultural, la revolución cultural de calle se fue a lo que es la escuela Luis Beltrán Prieto Figueroa en el municipio Sucre, donde el ministro y todo su gabinete escucharon las propuestas que tenían las personas que allí residen, los cultores, cultoras, pueblo organizado. Y entre las propuestas más importantes que surgieron esta tarde fue la creación de una bodega cultural en esa misma institución, además de crear una pequeña escuela para la atención de niños con diversidad motor, una escuela cultural en este caso. Este martes, continuando en el marco del gobierno de calle, la revolución cultural se fue al municipio de Brión, y en horas de la mañana el ministro del Poder Popular para la Cultura visitó la bodega cultural Sobeida La Muñequera. Esto fue en la parroquia Higuerote, donde el ministro salió gratamente sorprendido debido al trabajo que se realiza allí con los niños y niñas, quienes todos los días asisten a leer y escuchar cuentos, además de recibir clases de canto. Posteriormente se realizó una asamblea en la parroquia de Curiepes, en la Casa de la Cultura de ese poblado, y continuando con la misma dinámica, cultores, colectivos y pueblo organizado fueron escuchados por el ministro. En este momento, como ya manifesté, nos encontramos en el municipio Plaza, en el complejo habitacional Belén, específicamente en la parcela 11C, donde los viceministros Omar Bielma y Xavier Sarabia se encuentran en la misma dinámica de escuchar las propuestas y tratar de fortalecer y afianzar acá en este complejo habitacional que habitan o en el cual habitan alrededor de 11.000 personas, afianzar lo que es el hecho cultural, ya que ha sido un poco quebrantado a lo largo de este tiempo. Nosotros desde acá, desde el complejo habitacional Belén, retornamos al contacto informativo a los estudios de Alba Ciudad. Para Cultura al Día les reportó Guzmán Manzano. Muchísimas gracias. Era nuestro compañero Guzmán Manzano quien nos presentaba un informe de la gestión de calle cultural que está haciendo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura desde Ciudad Belén. Esto queda en el municipio Plaza, en Guarenas, Guatire, Estado Miranda, en Guarenas específicamente. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos nuestra emisión de Cultura el día de hoy. Como siempre, llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción de este noticiero está Justin Fleire, Laurelena Gutiérrez, Sinemay González y Guzmán Manzano, a quien acaban de escuchar. En los controles está el señor Roberto Pucci y les narró Kenny Castillo. Recuerden también seguirnos en Twitter a través de @CulturaAlDía. Nos pueden buscar en Facebook por Cultura al Día. Nos pueden escribir también a culturaldia96@gmail.com. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. Vicente Díaz, rector del Consejo Nacional Electoral. Yo no tengo dudas en este momento del resultado que haya arrojado el sistema de votación, porque efectivamente ha sido auditado, certificado, revisado, hubo presencia de los testigos, todas estas cosas, pero yo creo que es importante darle una tranquilidad a aquellas personas que desde el lado opositor tienen dudas. Yo no tengo dudas en este momento del resultado que haya arrojado el sistema de votación, porque efectivamente ha sido auditado, certificado, revisado, hubo presencia de los testigos, todas estas cosas. Yo no tengo dudas en este momento del resultado que haya arrojado el sistema de votación, porque efectivamente ha sido auditado, certificado, revisado, hubo presencia de los testigos, todas estas cosas. Capriles miente. No te dejes utilizar. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034. En Radar 96 armamos la fiesta desde el mediodía. Y guayana, de progreso. penal, corazón de angostura, obra del libertador, Bolívar Guayana, regalo del creador. De hombres trabajadores, mi Guayana, de progreso, mi libertad, tierra de mujeres bellas, tierra de riqueza, mi Guayana, tierra de libertad, tierra de calipso, mi Guayana, mi Guayana. Radar 96. Y este que le hizo con parcero. Right now is a perfect time. Tú se debe de joy. Y para que se me lleve el don. Now is a perfect time. Tú se debe de joy. Todo el mundo mundo con las manos arriba. Radar 96. Escríbenos al 0426-919-1555 para peticiones musicales y saludos. ¡Feliz mediodía! Tengan todas y todos los usuarios y usuarias de Radar 96 de Alba Ciudad 96.3 FM. De esta manera empezamos hoy jueves, juernes, les dicen uno por allí. Arrancamos este programa que es su revista cultural, musical y deportiva para todas y todos los gustos de esta ciudad capital, la sucursal del cielo, Caracas. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la mano del ministro Fidel Barbarito. También gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de este dial. En la coordinación general se encuentra Vladimir Sosa Sarabia, coordina la programación. Mi estimado y querido amigo Randall Borges, mi amiga Insa García, coordina la producción. Y la bella Zuliana Sinamay González, coordina la información. Luigi Nobrachi, el acucioso Luigi Nobrachi, el máster de la página web, coordinando esa página web www.albaciudad.org. Y el pana Gustavo Villapol coordina el enlace comunal. En los controles técnicos se encuentra el veteranísimo Mr. Goyo, José Sánchez, supliendo por unos minutos al pana Roberto Pucci, que ya había venido por ahí en camino. Sí, señor, y en la conducción y producción de este espacio, quien les habla, su fiel servidor José Ángel Lanz. Es jueves, juernes, le dicen unos por allí. Viernes chiquito. Sí, señor, viernes chiquito, le dicen otros también por ahí. Usted está ahí en los controles también y habla sí, también. Sí, yo estoy en todos lados, yo soy como Chazam. Robo, compadre. A los Chazam. Así mismo, bienvenido, hermanito, ¿cómo está todo? Buenas tardes, José Ángel, para ti y para todas Gracias. Y todos los que nos escuchan, hermano, como siempre. Hoy con más energías que nunca, felices, encantados de compartir nuevamente con todas y todos los que nos escuchan. Gracias, compa. Y como siempre, bueno, de gozar tú de mi compañía, ¿no? Oye, tan bonito se escuchó y tan poco sobrado ese comentario, ¿no? Qué humilde. Por ahí debe andar Elso, entonces, sí, me imagino. Sí, lo más probable es que se llegue dentro de momentos. Bueno, seguimos. Señoras y señores, el día de hoy. Ay, encantados con esa música. Abrimos con Flow Calypso de allá del Estado Bolívar, con el tema Mi Guayana. Después, Bumbay Calypso con el tema Kimbara. Dios mío, ¿quién no bailó con ese tema? Y cerramos con un clásico del año 1987. Se trata de Jerry Rivera con el tema Empezando a Vivir. Un tema, bueno, que se le puede dedicar a todas esas adolescentes y niñas y adolescentes que escuchan Radar 96, que están empezando a vivir por el buen camino, el camino del deporte y de los estudios, que ese es el que hace grande esta patria. Hacer patria es hacer deporte. El que hace patria es el que estudia todos los días, se para a las 5 de la mañana y va a trabajar también. Sí, señor. Bueno, seguimos con todas y todos ustedes. Ya nos han mandado mensajes de texto por acá. Por acá, Vanessa nos está escuchando. Vaya, un beso eléctrico para Vanessa, Mr. Goyo. Ahí está, Vanesita. Ajá, por aquí otro mensaje de texto. Dice lo siguiente, Mr. Goyo, buenas tardes. Ajá. Ya vamos a esperar que estos teléfonos inteligentes no me hacen quedar tan inteligente. Ahora sí, feliz día para todos ustedes. Sí, señor, buenas tardes, mejor dicho, para todos ustedes. Mala conducta, por aquí estoy escuchándolos, Dani José, gracias, Dani. Y dice lo siguiente, los opositores Pitiyanqui no pudieron electoralmente y ahora les da por llorarle y suplicarle al papá Obama que los ayude porque el socialismo los mata. Esto lo escribe Dani José de Petar. Yes. Un abrazo para el pana Dani, que siempre está en sintonía de Radar 96. Hoy con muy buena vibra, Mr. Goyo. Así mismo, hermano, activados con full energía. Sí, señor, tenemos información del mundo de la cultura, algo bien interesante para el mundo de la cultura, porque fíjate esto tan interesante, Mr. Goyo, usuarios, amigos que nos escuchan. Con despliegue nacional iniciará consulta pública de la Ley Orgánica de la Cultura. La Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, en rueda de prensa realizada el miércoles 8 de mayo, anunció que la consulta pública del proyecto de Ley Orgánica de Cultura se va a iniciar el próximo miércoles 22 de mayo. Esta información fue emitida por algunos de los representantes de la comisión ante la presencia de colectivos culturales, artistas y creadores de las más diversas manifestaciones y representantes de variadas instituciones culturales públicas como privadas. En este acto, con una emotiva presentación de Cristóbal Jiménez, acompañado de un destacado grupo de músicos, quienes transmitieron a los presentes la alegría que sentían por la cercanía de las consultas y la posibilidad de que este proceso finalice con la promulgación de la ley antes de finalizar 2013. Mr. Goyo, ¿qué te parece esto tan bueno? Qué bueno, excelente, excelente de verdad. Y bueno, esa es la ruta. Claro que sí. Bueno, hermano, de verdad que nosotros estamos contentos y felices de que se vaya a promulgar una ley de la cultura que ampare a los artistas nacionales, a los cultores, a los artistas plásticos, a todo el que hace cultura en nuestra patria, porque de eso se trata. Nosotros tenemos un movimiento por allí, Mr. Goyo, que lleva por nombre, ya se lo voy a decir, Talento Emergente, se llama nuestro movimiento, que se encarga de ir buscando artistas y cultores a lo largo de nuestra ciudad capital y también a lo largo de esta República Bolivariana de Venezuela. Nosotros estamos poco a poco creándolo, ¿no es así, Mr. Goyo? Así mismo, está empezando y vamos a irle dando color y calor para así que es, vaya así. Nutriéndose. Claro que sí, 12:47 minutos de la tarde. Por acá nos envían un mensaje de texto, Mr. Goyo. ¿Qué dice la gente, hermano? Dice, buenas, esto lo envía José Manuel Reyes. Y dice, buenas, amigo José Ángel, solicito coordinador técnico y encargado de ATC, con experiencia en soporte de ABA, soporte interresidenciado en Petare. ¿Qué te parece, Mr. Goyo? Bueno, ya lo saben. Enviar currículo a josemanuel011283@yahoo.com. Es para una compañía de televisión por cable. Bueno, fíjate, Mr. Goyo, dos pequeños empresarios y emprendedores, Mr. Goyo, ¿no? De la ciudad capital, con una compañía. Qué bueno que nos envían este tipo de mensajes de texto, así también, de alguna forma, para el empleo en la ciudad capital, ¿no, Mr. Goyo? Qué bueno esta iniciativa de este caballero, pues. ¿Qué pasa, Mr. Goyo? Lo veo... ¡Ay, ay, ay! Distraído. No. No está viendo cosas por ahí extrañas, ¿no? ¿Entendés? No, negatorio. Bueno, sí, no es extraña, pero sí es la pauta. Estoy viendo otra... ¡Ah, está bien, hermano! Bueno, ¿por qué no disfrutamos de música, Mr. Goyo? Ok. Bueno, vamos a disfrutar de una agrupación que grabó con el CENDIS, Centro Nacional del Disco. Se trata de Afrocódigos. Al que le gustan los tambores, lo va a disfrutar al máximo, porque de verdad que les recomiendo esta agrupación que lleva por nombre Afrocódigos y el tema No Me Quieres Nada. ¿Usted la quiere, Mr. Goyo? Sí, vale, claro que sí. ¿Por claro, qué a la no, audiencia, ¿por la qué no es de querer a todas y a todos los usuarios que nos escuchan? Claro que sí. Después escucharemos Talento Nacional al ritmo de merengue con Víctor Muñoz, a dúo con Fito Blanco, y el tema Mi Princesa, dedicado a todas esas hermosas princesas y hermosas mujeres venezolanas que día a día se ponen más bellas y son más inteligentes y son las que mandan, ¿no es así, Mr. Goyo? Eso es correcto, y si hermano. No diga lo contrario, porque todo es como lo ahorcan. Sí, compadre. Bueno, cualquiera viene y me lanza aquí, mejor no digo nada. 0426-919-1555 puede comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto. Una vez más, repito, 0426-919-1555. Estamos en este instante también en el Facebook a través de Radar 96.3 FM y a través de nuestra cuenta Twitter, @Radar96FM. Disfruten de buena música a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Radar 96 no compite con nadie. Te entretiene, vive y disfruta la música junto a ti. Junto a ti. Junto a ti. Radar 96. Yo que te entregué toda mi vida.